En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos junto a vosotros para disfrutar de una semana completísima, llena de acontecimientos, donde vamos a intentar dar lo mejor de nosotros mismos. Claro que sí, hoy hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, con un equipo fantástico que lo hace posible. Soy Jerry Monfort, nuestro príncipe del sonido, Silvia Casasola en la coordinación, Macarena Yagüe, Martín Espósito en la producción y redacción, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bueno, y vamos a felicitar al Barça. Hemos estado escuchando con mucha atención a nuestros compañeros de deportes, a Javier Ruiz Taboada, Javier Ares, y bueno, qué bien, parece que se confirma, ¿no?, que el Barcelona es campeón de Liga. Ya hemos escuchado a Samuel Eto'o y nos ha quedado muy claro. Bruno y yo nos hemos abrazado emocionados. Qué barbaridad, qué sentimiento. ¿Cómo? Esto es lo que te da moral para seguir adelante con la vida, hombre. ¿Qué cosas? Bueno, pues nada, felicidades Barcelona, Totelcamp es un clan. Así que nada, a ver ahora qué pasa. Yo creo que con esto ya va a la Champions, ¿no? Ya le permite eso, ir a la Champions. Sí. Y el Depor, Bruno, perdona, vamos a empezar ya. El Depor, la Champions no. Está primero y... bueno, décimo, perdón. Pero bueno, primero de la segunda parte de la tabla, ¿no? Ah, primero de la segunda parte de la tabla. Sí, creo que no. Que va a ser un poco difícil. No, no habrá Champions. Oye, ¿y la Intertoto esta tampoco puede ser? Pero hay que clasificarse, que todavía no está. Ah, bueno. Parece que no, que tampoco lo va a poder conseguir. Claro, claro. El Villarreal es estupendo, ¿eh? Eso sí, que lo hemos visto, que es muy bien. Impresionante. Bueno, pues sí. Villarreal, Sevilla, Betis. Eso es. Sí, sí hay... No hay dos equipos solo, hace muchos años, eso es lo bueno. Muy bien, Bruno, que se note que controlamos también de estos ámbitos, ¿eh? Hombre, por favor, por favor. He visto presidentes de fútbol que parecen realmente de otra galaxia, ¿eh? Sí que son... Todos. Sí, parecen intraterrestres. Intraterrestres. Bueno, pues el fútbol, que no deja de ser motivo de alegría, ¿verdad, Carlos? Sí, estaba intentando acordarme. Hola a todos. Hola. ¿Cómo se llamaba el presidente que dijo hace poco que su equipo iba a renacer como el ave Félix? Como el ave Félix. Pues no, diga... superó a la ministra de Cultura, que no. Era difícil, pero... No digamos nombres, que también hay muchas susceptibilidades. Además, oye, ¿algún presidente de equipo de fútbol pobre? ¿Pobre? Que yo sepa, no. No, no, no. Es incompatible. Es incompatible. Bueno, pues tendremos tertulia de las 4C. Volvemos a reunirnos en torno a la mesa de trabajo. Invocaremos a los dioses del misterio. Y asuntos no faltarán en cuanto a ufología, en cuanto... Tenemos un top 10 que nos trae Carlos Canales, muy, muy curioso, muy entretenido. Y es sobre lo que... ¿Creen o no creen, verdad, Carlos, el público en general? Pues más que lo que cree el público es sobre de qué el público tiene dudas. Es decir, es una especie de top de la... no de la conspiración realmente, pero sí de la duda. De la duda. De la duda. De la duda, bueno, aunque está hecho dentro del mundo angloparlante, la verdad es que es perfectamente... bueno, es exportable a todo el se mundo puede occidental. Extrapolar, ¿verdad? Sí, sí, sí, al mundo occidental perfectamente, y es, sí, es muy curioso. Bueno, pues ya veréis qué entretenido resulta. Hablaremos un poco de conspiraciones, tendremos que contar cosas sobre mundos antiguos, hay unas tumbas colgantes en China muy interesantes, supersticiones, la de los británicos, que hacen muchas cuentas a la hora de mudarse, a la hora de trasladarse de vivienda. En fin, que lo vais a pasar muy bien hoy con la tertulia 4C y con vuestras consultas, zona cero, rosa.vientos@ondacero.es. De la mano del doctor Fernando Jiménez del Oso visitaremos Tierra Santa, vamos a saber cosas sobre Sodoma, Gomorra, Masala. La verdad es que siempre muy interesante Jiménez del Oso, hablándonos de Tierra Santa, uno de sus lugares favoritos a la hora de elegir viajes. Tendremos Agentes sin Escrúpulos, Somos Europeos sí que, y vuestro correo electrónico. Y abundante información azul y verde sobre China. Atención, porque en China empiezan a investigar en la posibilidad de generar energía eléctrica con las heces de los cerdos, cosa que en algunas granjas ya vienen haciendo desde hace muchos años, pero ahora lo quieren hacer de forma masiva. Y también que en esto del cambio climático está siendo fundamental el desarrollo de países como la India o como China. Están reivindicando su derecho a progresar, su derecho a desarrollarse, y en consecuencia pues contaminan mucho. Bueno, pues de todo esto hablaremos hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, en vuestro programa favorito, que comienza ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Y entramos en tertulia con Jesús Callejo. ¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, fenomenal. Bueno, ¿qué tal, Carlos Canales? Buenas noches. Estupendamente. Pero ha bajado un poco la temperatura, eso sí. Sí, hijo, esta noche hacía frío. Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. Pues para más de verdad, Sí, sí. Y con Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, pues hay un nombre que ha surgido con fuerza en los últimos años. Es un club. Sí. Es un club, como el Barça, no. Sí. Más que un club también. Es más que un club, es más que un club. Y todo todo nació en un hotelito, ¿no? Sí, un hotel holandés, el hotel Bilderberg. Bilderberg. Que dio nombre al club, el club Bilderberg, conocido en los últimos tiempos por una de las denominaciones que ha utilizado la prensa, que no utilizan los miembros del club, que es el club de los amos del mundo. Tiene su sentido. En la última reunión, que es de la que hoy hablamos, se reunieron nada menos que 135 personas y es sin lugar a dudas, y esto ocurre año tras año, pero es sin lugar a dudas la reunión de personas más poderosas que existe sobre la faz de la Tierra en un mismo entorno geográfico. De cierto calado social, ¿no? Social, político, económico, digamos que los personajes más importantes que marcan las directrices de los latidos a todos los niveles del planeta se reúnen una vez al año en un hotel europeo. En esta ocasión ha sido el Hotel Dorint de Múnich. El Hotel Dorint Sofitel de Múnich entre los pasados días 5 y 8 de mayo. Más de 130 personas que representan sin lugar a dudas a lo más importante del poder político y financiero del planeta Tierra. Se ha escrito muchísimo sobre este grupo al hilo del 50 aniversario que se produjo hace dos años. Esta ha sido la 52ª reunión por muchos asuntos. Algunos consideran al Club Bilderberg una sociedad secreta de clara inspiración masónica, de tintes muy relacionados con este grupo, como es la masonería, que pretendería aunar el poder y trazar los futuros latidos de lo que ocurre en el mundo durante esas convenciones. Ciertamente, a diferencia de lo que podría ser la masonería, dentro del Club Bilderberg no existe una simbología tan marcada, ni una religiosidad o una espiritualidad tan marcada entre sus miembros. Pero sí existen todos los condicionantes de lo que podemos denominar más que sociedad secreta, sociedad discreta. Por diferentes razones. Uno de ellos es que resulta verdaderamente extraño que en la reunión de personas más poderosas que existe en el mundo, como es esta, no haya un solo periodista acreditado. Dentro, no hay periodistas. No hay periodistas acreditados. Sí hay periodistas, ojo, pero como parte de los que se reúnen. Ah, o sea, periodistas con peso específico. Con peso específico, evidentemente. Estos que marcan tendencias. Exacto, que gente que crean opinión. Más que periodistas, lo que hay son editores. Es decir, gente que ha sido periodista, que ha tenido una larga carrera, que ha ido ascendiendo y que en la actualidad son los directores editoriales o los dueños de editoras de los principales periódicos del mundo. En esta ocasión ha habido una excepción y es que solamente Financial Times ha informado, pero ya nos dice mucho de la filosofía del grupo, Financial Times ha informado previamente de la filosofía, rodeándola de cierto halo casi angélico, ¿no?, al grupo, pero porque el editor de Financial Times es uno de los miembros de ese grupo, del mismo modo que hay están los dueños de New York Times, los dueños de Washington Post, los dueños de Le Figaro, los dueños de lo que es la gran prensa a nivel mundial. Es el tercero de los poderes. Aquí no hablamos del quinto poder. Hay tres poderes representados en Bilderberg, que es el político, el financiero y el editor de prensa, entendiendo como editor al dueño de los grandes medios de comunicación, pero lo que no hay son periodistas acreditados. Lo que sí que hay en estas reuniones es un vasto conjunto de periodistas independientes que tratan de seguir todo lo que allí ocurre, tratan de percibir y de enterarse de lo máximo posible, y gracias a ellos, por ejemplo, ya hemos podido conocer las imágenes, hemos podido conocer cómo todos los miembros de este grupo llegaban al aeropuerto de Múnich, allí les recogía un Mercedes S500 que lo conducía hasta el hotel, un hotel de más de 300 habitaciones, todas reservadas. durante los 4 días de convención. Las 500 habitaciones. Prácticamente. Estamos hablando de uno de los hoteles más lujosos del mundo, que ha sido prácticamente comprado durante estos días con una seguridad. Es decir, aparte de los 135 asistentes, otras tantas habitaciones las ocupaban los miembros del equipo de seguridad. Todo formado por exagentes de los servicios secretos de los países más poderosos del mundo, que han velado por la seguridad de los nombres y hombres que han asistido a esta reunión, que insistimos, son personajes ultrapoderosos. Por ejemplo, George Bush. George Bush no ha estado. Ahora lo decimos algunos nombres. Pero casualmente, que ocurre todos los años, es como si, y esto no sé si intencionadamente o no, fomenta las teorías conspirativas. George Bush se encontraba, es algo que ocurre casi siempre, gran parte del poder. Hay una cosa muy importante a este respecto, y es que el Club Bilderberg nace desde la discreción para crear líneas futuras en el mundo en función de las relaciones transatlánticas entre Europa y Estados Unidos. Son los dos poderes de la balanza que siempre están presentes. Y se trazan las ideas. Hubo una ruptura hace unos años en relación, al parecer, a la guerra de Irak y ese diferente posicionamiento. Una de las cosas que se han trabajado en esta reunión era volver a unir las políticas entre Estados Unidos y Europa para que en un futuro, por ejemplo en Irán, no se repita, entre comillas, el espectáculo de la división de ideas que ha habido con respecto a la guerra de Irak. Por ejemplo, George Bush no ha estado aparentemente presente, pero se encontraba en Europa. Se encontraba en esos mismos días, primero en alguna de las antiguas repúblicas soviéticas y posteriormente en Centro Europa, asistiendo a los diferentes actos del 60 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero su presencia en el club incluso ha sido comentada por algunos estudiosos, que han localizado como precisamente pasó por la zona justo en los días en los que se estaba produciendo la reunión. Lo que sí que es cierto es que los principales hombres de su gabinete, los principales ideólogos de su gabinete en los últimos años, han estado presentes. Ha estado presente Richard Perle, que es uno de los miembros del Sterling Committee. El Club Bilderberg tiene dos anillos concéntricos. Es su organización. Tres anillos concéntricos. Un primer anillo concéntrico formado por personas que no se conocen, sí que se conocen quiénes son, pero no son personajes relevantes, son de la alta economía y de la alta realeza europea en algunos casos. Y luego hay un Sterling Committee que forman 40 personas que son miembros de hecho del grupo. 40 personas que siempre asisten y que tienen permiso para invitar a uno o dos personajes que a nivel político internacional o económico internacional tengan mucha relevancia. En ese Sterling Committee está Richard Perle, que es el creador de todas las ideas que transmite y que pone en práctica el Pentágono en los últimos tiempos. También ha estado el actual presidente y futuro presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, que ha sido uno de los creadores de lo que ha sido la política y la geoestrategia y la política exterior norteamericana en los últimos tiempos. Y ha estado por parte de Estados Unidos dos personas que siempre han influenciado mucho en la política. Una de las cuestiones más relevantes para mí, revisando la lista de presentes, es que se ha roto la balanza en favor de Estados Unidos en cuanto al peso específico de los presentes en esta convención. Ha perdido peso Europa, incluso ha perdido peso también la presencia de personajes españoles y de personajes franceses, incluso también alemanes. Y lo cierto es que en esa reunión han estado dos de los principales miembros de esta sociedad secreta o discreta, como son Henry Kissinger, que ha estado presente, dando la mano a gente que no nos podíamos imaginar ni siquiera que podía darse la mano con ellos, o David Rockefeller, el actual, digamos, cabeza visible del clan Rockefeller, que cuando se creó el grupo, él dijo cuál era uno de los objetivos, que ha despertado y le ha levantado todo tipo de ríos de tinta. Él dijo que el objetivo del Club Bilderberg era crear una especie de gobierno permanente al margen de una especie de élite financiera y política que estuviera al margen de la soberanía de los pueblos. Yo personalmente, bueno, tengo una opinión bastante, no sé si muy diferente a la de Bruno en el caso de Bilderberg, pero sí estoy un poco de acuerdo en lo que acaba de citar sobre David Rockefeller. Yo creo que lo que desde el principio intentó Bilderberg está mucho más alejado, por ejemplo, de la Guerra Fría que de la situación actual. Es decir, lo que intentaron era evitar por todos los medios que pasara algo parecido a lo que ocurrió en agosto de 1914. Los poderes económicos mundiales en el año 14 no querían una guerra entre sus países, era un suicidio y una estupidez. Sin embargo, fueron a ella porque no fueron capaces de evitarlo. No había mecanismos de contacto al margen de los sistemas de comunicación que había en la época, y el mundo europeo y luego occidental entero se fue una guerra devastadora que cambió el mundo para siempre. Realmente Bilderberg, a pesar de que pueda ser, y yo creo que de hecho intente hacerlo, una especie de foro de discusión y debate de los temas de la agenda mundial, en realidad lo tiene muy difícil para poder controlar el mundo. Es decir, no puede ser en ese sentido un gobierno en la sombra porque no tiene capacidad para hacerlo. Sin embargo, lo que sí que es verdad es que han dado un cambio fundamental, por lo menos desde el año 2000, hacia una cosa que acaba de citar Bruno, es decir, hacia los medios de comunicación, hacia el control de la información que llega a los ciudadanos. Yo creo que en cierto modo los poderosos del mundo se han dado cuenta que ahí es donde está el truco. Como saben que hacerlo totalmente opaco sería absurdo y no llegaría a nada, los nombres de los que asisten se publican, porque es mucho mejor publicarlo, porque es más fácil. A ver, nombres que te hayan llamado la atención. Mira, por ejemplo, en la reunión del 2005 tenían, si queréis, la agenda era Irán, Irak, Medio Oeste, la no proliferación de armas nucleares. En realidad siempre se refieren a los países que no sean de Bilderberg, claro, Irán, Asia, los problemas económicos de Rusia y las relaciones Europa-América, que es importantísimo. La presidencia honoraria de cada reunión, en este caso como se hizo, bueno, se hizo en Múnich, pero la presidía Etienne Daubignon, que es el vicepresidente de la Sociedad Tour de Travertel, una multinacional francesa, y luego estaban, y voy a citar algunos nombres, en representación del Reino Unido, Taylor J. Mertin, que es el presidente internacional de Goldman Sachs, una conocida empresa de inversiones. Por Holanda, por ejemplo, Josias Arsen van Arsen, un líder del Partido Liberal. Por ejemplo, vamos a ver nombres conocidos. Estaba Duro Barroso, presidente de la Comisión Europea, por poner alguien conocido. Obviamente todos los comisarios europeos. Sí, vamos a buscar quién está en nombre de España, por pura curiosidad, y por España... Lo vas a meter en un lío. Juan Luis Cebrián... Yo no he estado allí. No, espero que era Juan Luis. Juan Luis Cebrián, CEO de Prisa. CEO es la forma de identificarle. Lo que hay el que puesto. Decir, en descargo de eso, es que por alguna razón saben medir exactamente las tendencias a eso. Sí, claro que sí, claro. Entonces, que sí. Y hay un equilibrio en la balanza verdaderamente sorprendente. Encuentras de los dos lados, digamos. ¿Españoles cuántos, Bruno? Siete personajes. Siete españoles. Españoles. Bueno, podemos decir. Bueno, puede cambiar, eso va cambiando. Hubo ocho, lo que ocurre es que uno de ellos ni representaba a España, ni vive en España, ni representaba a un consorcio español como era el Rothschild Europa, claro. El vicepresidente del Rothschild Europa que vive en el Reino Unido, Franco Bernabé. Estaba sacando su presencia española. Bueno, pero es un 5%, ¿eh? Sí, pero el año pasado fueron 13 los... Pero fíjate, estaba, por ejemplo, también Loyola del Palacio. Como ha dicho muy bien Bruno, están prácticamente todos los comisarios europeos. Estoy viendo que estaba también Loyola del Palacio en la reunión de mayo. Es decir, hay una especie de representación básica de lo que es el poder político y económico de las naciones principales de Occidente. Ese es el objetivo. Y hay personajes que están siempre presentes. Sí, claro, los hay. El secretario general de la OTAN, el secretario general, el presidente del Fondo Monetario Internacional. Y luego sí que es muy interesante repasar algunos nombres de los invitados, porque son los más importantes. Las reuniones que se producen en Bilderberg son de dos tipos. Se reúne el comité principal, el Sterling Comité, se reúne a espaldas de los otros, 100 asistentes aproximadamente, y las decisiones y las ideas que toman los 40 principales miembros del grupo luego se transmiten en reuniones a veces a 2, a 4, a 5 bandas con los asistentes, entre comillas, ocasionales, porque suelen repetir en muchas ocasiones. Y la idea de eso es trazar líneas para luego incorporar a sus puestos de trabajo. Por ejemplo, quien está al frente del Banco Mundial, lo que habla luego lo trata de incorporar. Es algo que ocurre muy parecido a las reuniones como del G8, del G9, las reuniones de la trilateral. Lo que ocurre es que en este grupo se añaden, por ejemplo, que a mí me ha llamado mucho la atención su presencia, la presencia de muchos miembros del Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, que es uno de los think tank de los grupos de poder más importantes, el presidente del Instituto de Empresa americano, que es Michael Leiden. Este Instituto de Empresa son ideólogos, creadores de ideas políticas. 20 miembros de la alta administración de los Estados Unidos pertenecen a este grupo, y se sabe que Michael Leiden incluso, y es uno de los temas de los que se habló en las últimas reuniones, creó un subcomité de este grupo de presión para intentar presionar a su vez a grupos europeos, a presidentes y a presidencias europeas. De hecho, el presidente en Europa del Instituto de Empresa es un polaco y todos sabemos las extraordinarias relaciones entre Polonia y Estados Unidos. También hay del Instituto Karolinska, ¿no? De los premios Nobel. Exacto, sorprendente. La presencia de dos miembros del instituto que entrega los premios Nobel y que, bueno, que habrá que saber qué es lo que pintaba allí. Evidentemente no tiene poder político, no tiene poder económico, pero tienen un poder sobre las masas, la entrega de esos tremendo. Premios. Los un poder social tremendo. Los Nobel ya sabes que están politizados. O sea, claro. Yo sí veo la relación política evidente. Lo que pasa es que no os dais cuenta de que lo del Club Bilderberg es mucho más un grupo ya de presión política más que un gobierno oculto, un gobierno discreto, que lleve los hilos del mundo, como más o menos nos han querido presentar. Porque vamos a ver, un Club Bilderberg que se sabe cuándo se va a reunir, qué día se va a reunir, la agenda que van a tratar y cada uno de los miembros que van a asistir. Sí, a la agenda de una forma genérica se sabe, ¿no? Y se acaba de comentar, incluso aparece por internet. Entonces, quiero decir que pienso que cuando alguien empieza a tener la importancia que tiene el Club Bilderberg, que se hacen programas de televisión, que hay monográficos exclusivamente dedicados a ellos, donde más o menos se sabe al detalle lo que trasciende de este tipo de reuniones, yo ya entiendo, es verdad, que no es un grupo secreto, que posiblemente ya ni siquiera sea un grupo discreto, y que habrá algún otro grupo cuyo nombre no conocemos, que realmente son los que manejan los hilos de ciertas cuestiones claves que ahora están sucediendo en el mundo, tanto a nivel político como económico, y no el Club Bilderberg. Entiendo yo, tú, Bruno, sabes mucho más de esto. ¿No crees que es una tapadera el Club Bilderberg? Yo pienso que no es lo único. Hombre, si tienen 500 habitaciones reservadas... Es decir, hay un poder económico... ¿Dónde está la discreción? ¿Alguna reunión íntima? Hay una especie de juramento entre todos los miembros de que jamás saldrá lo que ocurre de puertas para adentro en ese hotel. Nunca se conocen las conversaciones, nunca se conocen los textos de las exposiciones que se hacen en plan conferencia, a diferencia de lo que ocurre con el trilateral, que sí, algunos recibimos el contenido de esos textos, y para una serie de socios o de abonados o de solicitantes sí se da a conocer parte de lo que ocurre en esas reuniones. En Bilderberg no se sabe la agenda. Cuando se conoce la agenda, se conoce en cuestión de filtraciones, lo que un periodista ha podido hablar semanas antes de la reunión con uno de los asistentes. Incluso a ese nivel ha habido interpelaciones en el propio Parlamento Europeo, al menos media docena de ellos, exigiendo claridad, por ejemplo, respecto a por qué tiene que ser la Unión Europea, es decir, tenemos que ser todos los ciudadanos europeos quienes paguemos los viajes, quienes paguemos en el hotel, de algo que no se sabe qué es lo que ocurre. El contenido de las reuniones sí es absolutamente secreto, y lo que podemos saber sobre lo que ocurre ahí llega muchos años después. Se ha sabido, por ejemplo, que hace prácticamente 10 años comenzó a hablarse ahí de la necesidad de que Rusia entrara en Chechenia por segunda vez, con todas las consecuencias dramáticas que eso ha tenido, y parte de lo ocurrido en Chechenia comenzó a idearse dentro de este club. Sabemos que allí se comenzó a debatir la necesidad y los textos de la Constitución Europea, del texto de la Constitución Europea, del Tratado para una Constitución Europea que se aprobó, entre comillas, recientemente en España, y que ahora va a ser votado en Francia y posteriormente en otros países. Yo sí creo que tienen un poder muy importante. Y respecto al tratamiento, es decir, yo creo que este es el primer año, y creo que porque se han quitado muchos miedos, se han quitado también muchos tópicos en los grandes medios de comunicación y en los periodistas para hablar de este tema. Pero hasta ahora había un silencio espantoso cada vez que se reunían los hombres más poderosos del mundo, y eso no genera noticias. Estamos hablando, cuando se reúnen los 8 países más importantes del mundo, hay cientos de medios de comunicación. Pues esa reunión reúne y junta a personas menos poderosas que esta cita. Y sin embargo, no hay nadie destacado allí, no se informa de lo que ocurre, no se da a conocer absolutamente nada, y han tenido que ser periodistas que hayan tenido atrevimiento. Pero yo he asistido hace muy poco, a cómo incluso se prohibían dar a conocer determinados datos sobre Club Bilderberg, un medio de comunicación muy importante. Todavía hay mucho freno sobre la información que sale, y a mí eso me hace pensar que todavía ahí dentro se deciden muchas cosas, pero evidentemente no es el único sitio. Existen otros grupos como la Trilateral, como el Consejo de Relaciones Exteriores, que sí, son prácticamente diferentes reuniones que existen, y luego habrá otros grupos que desconocemos absolutamente cuál es el contenido sabrado de esos gobiernos en la sombra. No dejan de ser muchos pequeños gobiernos discretos que seguramente son los que hacen el gobierno general, ¿no? En todo caso, Carlos apunta a enviar a José Bono para la próxima reunión y ahí sí que nos enteraremos ya de todo, ¿eh? Sí, es cierto. A las dos horas ya sabremos todo lo que ha ocurrido en... Por el uniforme, hay que mandarle. Sí. Bueno, pues venga, es uno de estos asuntos siempre conspiranoicos que nos encanta saber más y más, porque claro, yo creo que Bruno tiene razón, ahí se está gestando buena parte, o se está cociendo buena parte de lo que va a ocurrir, ¿no? Sí, lo que decía es que no es el único lugar, sí. No es el único grupo, y posiblemente, cuando algo trasciende tanto, es cierto que las informaciones, evidentemente, estamos hablando de la gente más poderosa del mundo, pues se está reuniendo en el Club Bilderberg, pero es que también está ocurriendo en la ONU, está ocurriendo en el Parlamento Europeo, está ocurriendo en la OTAN, es pero decir, ahí sabemos, que se reúnen, ahí sabemos, hay unas actas, aquí no. Pero cuando algo trasciende, es decir, yo ya no me creo lo del gobierno en la sombra, y sí, fíjate que pienso que hay algún tipo de grupo secreto, ¿no?, que de alguna forma hace y deshace determinados acontecimientos políticos. Estoy recordando una anécdota. Sí, cuéntame. Hay una anécdota en los... creo que la conoceréis todos. Sabéis que Walter Rathenau, el famoso ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, cuando muere asesinado en los años 20, y además muere asesinado por una especie de conjura, le querían quitar de en medio, él, agonizante, dice unas palabras enigmáticas que luego trascienden precisamente para todos aquellos grupos conspiracionistas. Walter Rathenau, antes de morir, dice, los 72 miembros que gobiernan el mundo. Y ahí muere. Es decir, ¿a qué 72 miembros se estaba refiriendo ese grupo 20, de los 72? En los años 20. Sí, posiblemente. Que es una anécdota bastante significativa que luego ha trascendido y que Jan Robén y otros autores que han estudiado las sociedades secretas han intentado analizar quién podían ser esos 72. Evidentemente no eran los presentes de gobierno, es decir, son otras personas cuyos nombres no aparecen públicamente y menos en Internet. Eso es un poco lo que más inquieta. Claro. No los el Club Bilderberg, evidentemente tienen que funcionar como un grupo de presión total, ¿no?, por la cantidad de gente importante que está ahí, pero no tanto a mejor para que sean tan sutiles a la hora de elaborar determinados planes secretos como se les atribuía, por ejemplo, a los masones o determinadas sociedades secretas durante la Revolución Francesa, que siempre hay más leyenda que realidad, pero que igual siempre ha habido, ¿no?, y que ahora los denominan como Illuminatis, ¿no? Sí, posiblemente el futuro estudia el Club Bilderberg como algo muy parecido a una sociedad secreta. Lo que pasa es que lo tenemos tan cercano e informativamente hablando que ahora todavía es, no le damos esa trascendencia. Bueno, repasando el fondo monetario de todos los que asisten, no sé, no son personajes en ocasiones que aparezcan como muy filantrópicos. Algunos sí, Rockefeller siempre ha sido un personaje que se ha caracterizado también por eso, aunque por otras muchas cosas. Hay un par de detalles que me han llamado mucho la atención entre los asistentes. Siempre son europeos o norteamericanos los asistentes. Como curiosidad, me ha llamado muchísimo la atención la presencia de Georgios Papandreou. ¿No me ha llamado muchísimo? No, esa es la trilateral, que es una especie de grupo. Sí. Pero en esta no hay japoneses. En esta no hay japoneses. Y no hay nadie de fuera, normalmente de fuera de esos dos grandes balanzas, ¿no? La tercera sería Oriente, pero para eso está la trilateral, en donde ahí sí se reúnen japoneses con prácticamente los mismos que se reúnen en el Bilderberg. Pero ha habido la presencia de algunos personajes que no son ni europeos ni norteamericanos y que nos dan bien a entender cuáles son uno de los temas que se han tratado. Uno de ellos es Ziad Abu Ammar, que es el presidente del Consejo Legislativo de Palestina, y ha estado presente también Israt Manah, que es el fundador del proyecto Ijihad. Es decir, Palestina, Oriente Medio, con toda seguridad es uno de los temas que se han tratado en esta reunión, y cómo Europa y América pueden hacer algo, para bien, para mal, para lo que sea, en ese sector del mundo en donde se va a escribir, se está escribiendo el presente y se va a escribir gran parte del futuro. Seguro que sí. Mira quién está negociando con Irán, ¿no? Alemania, Francia, sí. Bueno, pues sí, uno de los temas que también se dice que ha sido fundamental es que el gran peso norteamericano, se comenta que en esta reunión el gran peso norteamericano tenía una función, y era que Europa se implicara más en la lucha contra Irán, aportando sus planteamientos, pero sin finalizar con un rechazo al planteamiento más bélico y más ofensivo de los Estados Unidos, si una primera estrategia no funcionará. Es decir, que intentar que con Irán no pase lo de Irak. Es una de las cosas que parece que se han hablado más ahí. Para eso estaban también representantes del Comité de Energía Atómica de la ONU también. Pues hemos empezado fuertes con esta reunión, gran secreto, pero aunque todos podemos intuir de lo que se está hablando allí, ¿no? En ese hotelito de Múnich, que es una pensión por otra parte, ¿no? Es un hostal de una estrella y media. Sí. Bueno, es que les gusta la mala vida. No, les gusta, sí, sí. Es un hotel maravilloso, el Sofitel. Los mejores del mundo. De los mejores hoteles del mundo, sí. Habitaciones de más de 100 metros cuadrados. Una barbaridad. Una pocholada. Sí, sí, porque superan incluso la de la ministra de Vivienda española, cual ya es notable. Sí, sí. Bueno, ya hubiera querido yo tener un piso de esos hace muchos años. Sí. Bueno, algunos hemos vivido en menos. Menos. Es que la vida ha sido muy dura hasta ahora, Bruno. Sí, sí, sí. Ahora ya somos de otra cosa, ya estamos más aburguesados, pero bueno. Ya nos llaman para el Windenberg. En fin, que el arquitecto universal nos acoja. Sí. Y nos proteja. Bueno, Carlos, que tenemos muchas dudas sobre las cosas que ocurren en torno al misterio, ¿eh? ¿Y qué dice la opinión pública? La verdad es que es una encuesta muy divertida que ha hecho una website especializada en temas extraños que se llama Xenofilia. Y bueno, lo que se basa son las 10 del top 10, empezando por la menos importante y acabando por la más importante, de lo que preocupa o de lo que están convencidos los ciudadanos. Básicamente desde habla inglesa, pero bueno, en realidad se puede extrapolar perfectamente con ligeros detalles. Hay uno graciosísimo, que ya ese sí que no es extrapolable, que luego veréis. Pero en general se pueden extrapolar bastante bien a lo que es el mundo occidental. O sea, entonces vamos de lo que genera... Vamos a generar por lo menos importante. De lo que genera menos dudas. Sí, de menos dudas dentro de lo que genera más dudas. Lo primero sería algo así como... básicamente son todas de tipo conspiranoico, y las teorías y las dudas que hay. Entonces, la primera serían que las caries son creadas por una bacteria contagiosa. Las caries. Sí, las caries. Son creadas por una bacteria contagiosa. Esto no hay ninguna duda. Nada. La segunda es que el cáncer en realidad se había logrado curar en 1938. Esto es una auténtica conspiración. Famosas leyendas urbanas. La tercera es que la vida... Bueno, luego las comentamos todas. Las comento casi primero todas de golpe. La tercera es que la vida vino a la Tierra del espacio por medio de cometas. Uh-huh. La cuarta, que los platillos volantes son creaciones humanas, preferentemente de origen alemán. La quinta, que existe chupacabras. La sexta, que existe el Yeti y todas sus variantes. La séptima, que hay cuestiones no resueltas de la llegada del hombre a la luna. La octava, que la crisis energética y los problemas políticos colapsarán nuestra sociedad en los próximos 20 años y se apuesta primordialmente por el año 2012. La novena, que solo los católicos creen que falta un solo papa. Y la décima, esa me parece muy divertida, y la décima, que China no será nunca la primera potencia del mundo. Entonces, bueno... Basándonos en estas 10... Esto se supone que son aficionados, seguidores... Sí, básicamente son los temas del misterio que rodea todo. Entonces, a mí hay tres que me han llamado especialmente la atención. Una, porque no tenía ni idea que eso fuera la preocupación de alguien. Y lo de las caries, eso me ha dejado como muy impactado. Sí. Luego, otra, porque es claramente en una nación mayoritariamente no católica, hay una clara inclinación norteamericana, pero me parece enormemente muy divertido porque en ella estamos Jesús y yo. Por ejemplo, ya lo hemos declarado públicamente, y es la del Papa. Sí. Solo los católicos creen que este será el último papa. Por supuesto, los protestantes no. Entonces, es divertido porque nosotros hemos dicho un millón de veces que igual que se equivocan todas las profecías todos los años, por supuesto, Ratzinger no va a ser el último papa. Sí, sí. Por cierto, Ratzinger, ¿alguien dirá alguna vez Benedicto XVI? Bueno, va a pasar a la historia como el Papa Ratzinger. Pero bueno, Benedicto XVI, yo creo que sí se dice. Muy poco. Está costando, ¿eh? Yo creo que es más... está costando. A nivel popular, ¿no? Es más de lo que esperamos. Más que Wojtyla. Bueno, Wojtyla costó también bastante, ¿eh? Sí, pero es más de lo que yo esperaba en principio porque era tan poderosa. Independientemente de la figura de Ratzinger, del personaje, del cardenal... que era muy difícil que ocultara, que se pudiera imponer un hombre. Yo creo que lo ha conseguido gracias al apoyo de algunos sectores, pero en la calle, evidentemente, no existe Benedicto XVI todavía. Pues, ¿sabes que no? Yo creo que sí. En la calle. Hay muy poca gente que yo creo que utilice... Y menos los que utilizan Benedicto XVI. Esos son poquísimos. Sí. Bueno, pasando a las dos primeras, de las cuales, sinceramente, desconozco cuál es el motivo que ha podido a los votantes el considerar, o a los que hicieron el análisis, lo de las caries y lo del cáncer. Entonces, Carlos, repitamos porque yo no me entero. Entonces, lo de las caries es lo que genera menos dudas. No, vamos a ver. Es dentro de lo que genera más dudas, lo que menos. Lo que menos. Y lo que más, que China no será nunca la primera potencia del mundo. Es una creencia, por visto, muy extendida. Sí. Entonces, eliminando las dos primeras, de las cuales, sinceramente, no sé nada, vamos a empezar con la primera llamativa, la que la vida vino a la Tierra espacio por medio de cometas. Esto es una teoría científica. No es una cosa tan... No es una teoría, curiosamente, tan extraña, y a mí lo que me ha llamado la atención es cómo una teoría de este tipo ha podido imponerse progresivamente en la mentalidad de la gente, hasta el extremo de que se dé por hecho que, bueno, que la vida, la teoría famosa que acaba de decir Jesús, de la panspermia, es aceptada por un montón de gente de manera natural y habitual. Y cada vez hay menos debate, ¿eh? Claro, lo cual es interesante en un país donde se está debatiendo a otras escalas y otros niveles el creacionismo. No deja de ser algo curioso. Lo de los platillos volantes, esto está ganando adeptos a una velocidad monstruosa. Los platillos nazis. La idea de que los platillos volantes no son un fenómeno extraterrestre, yo creo que está derivándose pura y exclusivamente de la incapacidad de dar una respuesta a la ciencia al fenómeno ovni clara. Cuando digo clara, lo digo en un sentido muy especial. Es decir, cualquier científico dirá que el fenómeno ovni no es ningún fenómeno en sí mismo y, por lo tanto, la explicación está clarísima. Son fenómenos que no conocemos, pero porque no dominamos la totalidad de la información. Es decir, niegan la existencia de nada anómalo o extraño. Entonces, como para ese tipo de ciencia no existiría el fenómeno ovni como hablamos de él aquí, no tendría nada que ver. Sin embargo, para los que piensan que detrás del fenómeno ovni hay algo extraño, la incapacidad de dar una respuesta válidamente aceptada por todo el mundo es lo que ha hecho que crezca de manera, y bueno, en progresión geométrica, la cantidad de gente que piensa que hay algo, un factor humano, detrás de los fenómenos de lo que llamaríamos de manera habitual platillos volantes. Bueno, es interesante desde el punto de vista sociológico porque tiene mucha lógica. Es decir, si yo me enfrento a un problema al que no veo respuesta, pero alguien me da una solución sencilla, probablemente me acogeré a esa sencilla solución. Es decir, los alemanes malvados hicieron platillos volantes y el gobierno americano los ocultó y los ha desarrollado después. Solución simple a un fenómeno muy complejo. Siguiente. Chupacabras. Me ha llamado mucho la atención. Me llama mucha atención quizás porque soy español o europeo, y aquí el fenómeno chupacabras no existe. Yo siempre he comentado, y Bruno creo que está de acuerdo conmigo porque lo hemos hablado, que el chupacabras es un fenómeno rarísimo destruido por la palabra que tiene. Uh-huh. En nuestro idioma. Tiene. En español chupacabras suena ridículo. En inglés no suena nada, porque como es una palabra en español... Eso no quita para que se hayan producido mutilaciones de ganado, claro, en España. Claro, sí, pero claro, digamos claro. Que la palabra chupacabras en España no suena, no tiene... Tiene un sonido feo, ridículo. En inglés... Las mutilaciones existen, igual que los ovnis existen. Exacto, igual. Los ovnis pierden credibilidad cuando se ha utilizado la expresión platillo volante y las mutilaciones lo han perdido cuando se ha utilizado la expresión chupacabras. Sin embargo, en los países anglosajones, chupacabras, porque utilizan la palabra mexicana, la palabra en español, no significa nada. Entonces, como no significa nada porque no saben lo que significa, la palabra es lo de menos, lo importante es el fenómeno. Entonces ahí el fenómeno no ha perdido vigencia. Entonces no ha perdido vigencia, entre otras cosas, porque lo sufren. Con lo cual es sorprendente que una mayoría enorme estén completamente convencidos de que se trata de algún tipo de animal desconocido, un fenómeno del que no disponemos toda la información, pero que existe de forma real. Si hiciéramos esa misma encuesta en España, la gente se moriría de risa. Bueno, mira, en Argentina ahora, que se siguen produciendo mutilaciones de ganado, las están atribuyendo a un animal, que es el ratón hocicudo, que no explica, por supuesto, todas las mutilaciones que hay, no esas especies de cirugías tan limpias que hacen. Sí. Pero ya no se habla de chupacabra, sino que hablan de este ratón hocicudo, que, claro, los detractores dicen que por qué este ratón no se ha dedicado a hacer este tipo de incisiones casi con una precisión de cirujano anteriormente y se han producido en estos últimos años. Pero bueno, es verdad que hay un cierto miedo ya a utilizar esa palabra e intentan buscar algún animal, algún depredador, que es el que sería en última causa el origen de todas estas mutilaciones. Por eso es verdad que lo de el chupacabras no ha hecho ningún bien a este tipo de fenómenos, porque ha evitado que se busquen explicaciones naturales, y siempre se ha buscado la explicación más sobrenatural y muchas veces la más disparatada, a pesar de que hay un misterio alrededor. Bueno, en Navarra llegaron a ser buitres, ¿no? Sí, una de las explicaciones que se dio es que los buitres habían cambiado de hábito, es decir, que se había vuelto loca la evolución, sí. Y que se dedicaban ahora a ir a por vivos. Sabes que ahora la noticia es que se atribuye a cuervos en Cataluña, sí. El ataque a ganado. Claro, el problema es que están vivos cuando se les ataca, esa es la cuestión, y sanos. Yo he estudiado decenas de casos de mutilaciones de ganado en España que luego se han atribuido al chupacabras, pero que cuando acudes al entorno, acudes al lugar en donde han ocurrido los hechos, ahí no hay esa creencia, y hay una seguridad de que ha ocurrido algo extraño, que han muerto una serie de animales, ganado, que además perjudica al dueño de ese ganado de una forma verdaderamente importante, que al producirse de una forma tan extraña no puedes acceder a los seguros que hay por diferentes tipos de ataques de animales salvajes o de lobos o de cualquier otra circunstancia, y que al no tener una explicación pues se queda en eso, pero nadie dice, yo he visto a un ser como el Chubacabras, yo no me he encontrado eso. Sin embargo, me he encontrado episodios verdaderamente sorprendentes. He estado con algunos de los animales que han sobrevivido a esos ataques, los he tocado, he analizado y he metido los dedos en esos orificios que aparecen en sus cuellos. Y es un fenómeno, para mí, de lo más desconcertante que me he encontrado en mi vida, y verdaderamente sobrecogedor a todos los niveles. Parece mentira que un término haya hecho tanto daño a un fenómeno. Fijaros, tan digno de estudio. Yo no sé si hay detrás un fenómeno desconocido, un fenómeno natural, si hay experimentación secreta. No sé lo que hay, pero ciertamente que hay algo que necesita una explicación, más allá de buitres, más allá de cuervos, o más allá de lobos, que parece que en determinadas épocas de oleadas de mutilaciones hay lobos en todos los sitios. Sería fantástico que hubiera lobos en todos los sitios, y esa no es la realidad, por desgracia. Pero es un fenómeno verdaderamente apasionante. Y llama la atención, Carlos, que en este ranking no aparezcan los círculos, ¿no? No, porque los círculos son un fenómeno que ocurren realmente en gran parte del mundo, sería un fenómeno básicamente británico, en principio. Aunque ocurra en Canadá, o en Estados Unidos, o en Australia, fundamentalmente donde ha llamado la atención y donde se han convertido en fenómenos sociales en el Reino Unido. Fijaros que el sexto, que es el Yeti, ese es curiosísimo, porque ocurre exactamente lo mismo que pasa con los platillos volantes, pero en el caso del Yeti la gente opera de una manera diferente, porque al igual que les ocurre, es que es básicamente norteamericano, con chupacabras, el Yeti es un fenómeno que se sale de lo lógico y de la explicación natural y normal. Es decir, desde cualquier punto de vista, el Bigfoot, por poner ejemplo, es un disparate. Si va a haber un Bigfoot en Estados Unidos, es absurdo. Primero, no hay homínidos en América del Mostado al 100%, y segundo, de haberlos, desde luego no van andando por los bosques de Oregón. Sin embargo, es tal la cantidad de avistamientos, de huellas, de enlaces, de contactos, incluso de pelos, que claro que realmente la gente tiene dudas. Bueno, es verdad, no existe, pero es que lo ha visto mi vecino, o lo he leído, o es que esta persona, yo confío en ella, y dice que ha grabado un sonido. Entonces, hay una situación como de enorme extrañeza. Conclusión, la mayor parte de la gente opina que es algún tipo de animal desconocido, no identificado, y se busca una solución muy sencilla. Las hay totalmente disparatadas, pero digamos que es la mayoría. Pero en cualquier caso hay mayoría absoluta en coincidir que tiene que existir algo parecido, que si no, no se vería tanto. Pues fíjate, han desaparecido de este ranking del misterio las abducciones, han desaparecido las fantasmogénesis. Claro, pero las abducciones desaparecen. Las fantasmogénesis nunca han sido un... Pasa como las psicofonías. Bueno, son algo que se considera que existe, pero a la gente no le perturba, no le llama la atención, no le sorprende. Forma parte de nuestra cultura natural. El caso de la abducción es que ha sido eliminada por el mismo factor que hace considerar los platillos volantes un fenómeno humano. Si los ovnis son un fenómeno humano, las abducciones también. Entrarían dentro de las conspiraciones de los gobiernos. Pasarían a otra escala, algo parecido a lo que ocurría en algunos expedientes X de la trama final de la serie, donde habían evolucionado mucho. Bueno, pues fijaros, lo de la luna. Bueno, por eso se ha cambiado a existen cuestiones no resueltas. Ya es diferente, no es lo mismo decir no han llegado, que hay cosas ahí que no están claras. Lo de la crisis energética y el colapso occidente es general, y la guerra Irak lo está agravando de una manera intensísima. Lo de los católicos y el Papa es muy divertido, claro, es que realmente no existe. El problema de San Malaquías no se plantea en las culturas mayoritariamente protestantes porque ni siquiera lo consideran como un fenómeno del día a día suyo, no les afecta. Y en cuanto a lo de China, me llama muchísimo la atención porque va contrariamente a la creencia de mucha gente. Están convencidos de que China no va a ser nunca la primera potencia del mundo. ¿Por qué? Pues mira, yo voy a decir ahora en broma, no están Bilderberg, porque están solos. Pero seguramente también depende mucho de la idiosincrasia del público que se ha tomado como completamente. Muestra. Seguramente en esa encuesta trasladada a un público de habla hispana, la respuesta sería justo al revés. China sí será la primera potencia, pero un público anglosajón en Europa, por ejemplo, contrario. En Europa, ¿no? Por ejemplo, es una creencia muy extendida desde el siglo XIX. De una manera borrosa, absurda, porque no tenía sentido. Los teóricos políticos, como Tocqueville, ya decían a medios del XIX que había dos naciones que parecían elegidas por el destino del mundo, que eran Rusia y Estados Unidos, los dos. Pero bueno, pero la verdad es que como experimento de sociología es interesante. Está bien, y para ver por dónde van los gustos, por lo menos en el caso de los... A mí lo que me ha sorprendido, sobre todo, es los dos elementos criptozoológicos, pero como positivos. Es decir, en la posición de creemos que existen, lo que pasa es que no los encontramos. Bueno, es curioso, porque aparentemente serían absurdos. Y bueno, ¿cómo va a existir eso? Sí. Bueno, pues Bilderberg, el top ten de los misterios y de las dudas que generan, y tenemos que hacer un poquito de civilizaciones antiguas, Jesús, porque aquí hay unas tumbas colgantes en China que son un premio. Mira, China, está aquí. Sí, aquí está China. Aquí está China. Sí, hay algo siempre de China. Hay muchos enigmas arqueológicos en China. Hoy le vamos a dedicar a azul y verde por entero a China. China. Sí, no me extraña. Hay que estar muy pendientes del gran coloso, ¿no? Y más ahora, ¿no? Es verdad que se está convirtiendo en uno de los referentes ya mundiales a cualquier nivel, tanto para bien como para mal, ¿no? Los primeros que contaminan, pero también los primeros que están haciendo unos avances a nivel científico tremendos, ¿no? Porque China es eso, es lo que es la gran potencia, y hay mucho por investigar, hay mucho por descubrir, hay muchos misterios y sobre todo misterios arqueológicos. Uno de ellos es dónde está situada la tumba de Genghis Khan, ese famoso misterio que algún día se va a dilucidar, sí. O bien qué hay en el interior de la tumba del primer emperador, de Qin Shi Huang, el famoso monarca que ordenó ser enterrado con estas figuras, estos miles de guerreros de terracota. Bueno, pues ahora otro misterio más, que es estos ataúdes colgantes, que no es que se descubra ahora, hace ya tiempo que se sabía, pero se han encontrado recientemente, estamos hablando de estas dos últimas semanas, por un grupo de expertos que viajaron a una montaña taoísta y por lo tanto una montaña sagrada, han encontrado 10 féretros, hasta ahora desconocidos, y que pueden tener, según los expertos, 2.600 años de antigüedad. Es decir, estamos hablando de los ataúdes más antiguos del país. Pero claro, no solo en esta montaña sagrada de Lunggu, que está al sur del río Yangtze, al este de China, sino que hay miles de ataúdes que están colgantes. Cuando decimos colgantes, estamos hablando de fallas en la pared, donde en cuevas naturales se han habilitado puertas de madera, gracias a que esas puertas de madera con el tiempo pues ha ido corrompiendo la madera y se han abierto, ¿no?, al público un poco, y se ha descubierto los misterios que había, porque al ser consideradas montañas sagradas nadie se atrevía a subir allí, y menos se pensaba que iba a haber este tipo de enterramientos en algunos lugares donde se han encontrado ataúdes con un peso de 500 kilos. O sea, subir hasta ahí ya es escalofriante para mucha gente, incluso solo para mirar y hacer una fotografía, pero subir con un ataúd y con sus momias respectivas dentro, que pesan más de 500 kilos, sigue siendo eso, un enigma arqueológico que todavía no se sabe muy bien cómo lo hacían y con qué finalidad. Entonces, lo curioso es que cuando se ha empezado a indagar mucho más, se han encontrado de que no solo en esta montaña taoísta, en estas montañas sagradas, donde se pensaba, antes de que cayeran estas puertas, que allí lo que se encerraba eran los libros divinos sin palabras y tesoros incalculables, ¿no?, según ha comentado la agencia oficial Xinhua. O sea, ¿qué libros divinos sin palabras podían tener aquellas cuevas? Fíjate donde la leyenda crea unos vuelos a la imaginación popular, para pensar casi casi que allí estaban viviendo los dioses. Al final se dieron cuenta de que eran enterramientos y que allí estaban encerrados, pues ni más ni menos que sus antepasados. Pero claro, cuando se empezó a investigar, otro de los enigmas es que en todas las zonas estos ataúdes colgantes tienen la misma posición o en los mismos rituales. Por ejemplo, hay unos inquietantes ataúdes que son los de Babuxia, que están situados a la orilla del río Yangtze, en la región de las Tres Gargantas, donde muchos de estos ataúdes encierran en su interior a una pareja, hombre y mujer. Por lo que se cree, aquí se empieza a especular, que cuando uno de los hombres de la localidad moría, se mataba a una mujer para que hiciera compañía a este hombre en el más allá. Estamos hablando de hombres que normalmente debían ocupar una escala jerárquica importante, ¿no? Y en marzo del 2003, por citar otro ejemplo, los expertos chinos descubrieron en la provincia central china de Jinshu más de 1.000 ataúdes en una sima sepulcral, pero colgados a diferentes alturas. Es decir, seguían un orden genealógico, con las generaciones más antiguas encima y las más jóvenes debajo. De todo esto nos está indicando de que hay unos ritos funerarios que no conocíamos, que prácticamente son únicos en el mundo. Digo prácticamente porque si se conocen, hay un caso que es en Filipinas, donde hay unos ataúdes colgantes con sus momias dentro, en la zona, en la región de las cuevas de Sagada. Estamos hablando de una antigüedad de 5 siglos, o sea, no tan antiguas como estas, pero con una ligera diferencia estos ataúdes filipinos en relación a los chinos. Los filipinos aparecen los cadáveres apilados en grandes cantidades, están apoyados en paredes en las cavernas. Sin embargo, los chinos, los ataúdes suelen estar más aislados y se sostienen mediante estacas o cuerdas dentro de estas cuevas. Hay un caso que no se cita, pero que yo conozco porque estuve allí, que es en la falla de Bandiagara, al sudeste de Mopti, estamos hablando de Mali, que además está considerado patrimonio mundial desde el año 1986. Allí dicen, y mal dicho, que los Dogón solían enterrar a sus muertos en esta falla, una falla impresionante, una falla geológica, que es la falla de Bandiagara y que recorre gran parte de este país de Dogón, dentro de Mali. Pero sin embargo, ellos en sus leyendas hablan que lo que hacen es utilizar unas cuevas y unos enterramientos que anteriormente, una cultura anterior a ellos, que los denominan como los sobrecillos rojos, ya hacían, es decir, a través de una serie de escalas y de cuerdas. Bueno, tienes que ver aquella falla de Negara, desde luego es impresionante saber cómo podían subir hasta allí los cadáveres y los ataúdes. Bueno, pues también sería otro ejemplo a señalar dentro de esta singularidad ritual y funeraria que tienen como arqueología funeraria y ataúdes colgantes. Pero desde luego la de China tiene muchas singularidades por lo que acabamos de comentar y no he hecho más que una pequeña precisión por el tiempo. 2.600 años de antigüedad para estos ataúdes colgantes. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos. Interesante la tertulia de las 4C como siempre y quedan argumentos muy valiosos para ser sometidos a análisis, a debate, a opiniones y vuestras consultas, por supuesto, en rosa.vientos@onda0.es con Jesús Callejo, Carlos Canales y Bruno Cardeñosa. Enseguida regresamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Seguimos en tertulia, estábamos aquí comentando cosas de la vida, ¿verdad, Jesús? Y incluso de las tumbas colgantes, que esto es como lo de las casas de Cuenca, pero en sepulcro, el sepulcrón. En sepulcro, sí, sí, además ya te digo que es un enigma que llama mucho la atención, no porque sea nuevo, ya digo que ahora se han descubierto estos 10 féretros, pero ya hace tiempo se sabía, ¿no?, esta especie de cualidad que tienen los antiguos chinos. Pero claro, una de las cosas que llama la atención es que se piensa, ¿no?, de que todo tiene esa antigüedad de 2.600 años. ¿Y qué va? Según las zonas, por ejemplo, se sabe que hay ataúdes colgantes prácticamente en todas las épocas históricas, desde el periodo de la primavera y el otoño, que estamos hablando del siglo VII a.C., es decir, estos 2.600 años, hasta la reciente República China, que estamos hablando de 1911 hasta el 1949. O sea, que en algunos lugares se ha perpetuado este rito, jugándose la vida, ya no el muerto, que ya está difunto, sino las personas, los familiares que intentaban izar el ataúd hasta esos lugares tan, bueno, casi ya digo, tan escalofriantes y sobre todo para aquel que le dé vértigo, solo mirar, yo conozco lo de la falla de Andiagara y impresiona, ¿no? ¿Cómo lo hacían? Evidentemente siempre por esa creencia que ellos tenían y a partir de ahí surgen las dudas, es decir, ¿por qué jugarse el pellejo de esta forma cuando se les podía enterrar pues de una forma más cómoda en el suelo, ¿no? Estamos hablando de costumbres que no tienen la forma de incinerar a sus cadáveres, ¿no?, como en otras culturas. Bueno, lo que se pensaba es que el fallecido estaba así más cerca del cielo y que podía subir más rápidamente al paraíso, ¿no? De esta forma, los familiares le protegían pensando que se le daba mejor suerte para el más allá, para ese camino del más allá. Otros, sin embargo, otras teorías afirman que la razón es mucho más práctica que religiosa. Es decir, buscan la explicación de que en algunas tribus del pasado consideraban que, sobre todo en el sur de China, que es un terreno muy húmedo, pues era propenso a las inundaciones, era propenso a los corrimientos de tierra y por lo tanto a que sus muertos, a que esos cadáveres, pues al final quedaran dispersados por el terreno. Entonces era mejor colgar los ataúdes de la forma más segura posible, ¿no?, para que sus muertos descansaran en paz y no estuvieran bajo las inclemencias, ¿no?, del tiempo, de la climatología, de los terremotos o de las inundaciones. Bueno, cualquiera de las dos teorías puede ser válida, incluso las dos teorías también pueden ser compatibles, la parte espiritual, la parte religiosa y la parte más práctica o más geológica. En definitiva es que sigue siendo un enigma, no se sabe nada, y fíjate que estamos hablando de esta cultura china milenaria, donde mucho se ha investigado, pero es verdad que poco ha trascendido. Tanto tienes, tanto vales, ¿eh? Nos hemos pasado toda la vida en el asunto de la arqueología descubriendo cómo vivían los ricos en la antigüedad. Pues, muy bueno. Claro, es que sí, no, porque claro, los que no tenían donde caerse muerto, nunca eso, mejor dicho, eso no los colgaban, Jesús. No, pasaba sin pena ni gloria, sí, y sí, ahí sí, quedaban, sí. Como mucho, pues como ese ritual, ¿no?, de en Babusea, ¿no?, donde dice que cuando moría uno de los jefes, pues tenían que matar a la mujer, sí, o a una mujer, no precisamente a su esposa, para que ocupara su lecho mortuorio por ese viaje, ¿no?, al más allá, y para que no lo hiciera solitario. Bueno, pues esas burradas, ¿no?, que se hacían y que también ocurría en la India, ¿no?, sí, cuando, fíjate que hoy han dado en la televisión, bueno, hoy ya, ¿no?, ayer, ¿no?, la vuelta al mundo en 80 días, pues esa costumbre tan terrorífica en la India, ¿no?, y donde Phileas Fogg pues encuentra a su esposa Auda, ¿no?, salvada de morir en la pira funeraria por esa costumbre que todavía se sigue practicando de acompañar a su difunto esposo en el más allá. Bueno, pues fíjate qué burradas hacían. Tú tienes razón. El que era un pobre de solemnidad, desde luego la historia no le ha hecho justicia. El que era rico, y sobre todo si era muy malvado, la historia cuando, le ha pasado... Cuando lees una revista especializada, lees un informe y dice, no, se ha descubierto una tumba, debía ser muy rico, tener un rico o un extensísimo. Solo hay una excepción en pobres, ¿sabes cuál? Claro. Los ejecutados con el rico, siempre, no fallaba. Claro, todo su séquito, todo. Sí. Dice, aquí 10.000 momias. No falla, los que construyeron la pirámide. Bueno, pues los asuntos de la zona cero, y en cuanto a estadística, tampoco vamos a dejar a un lado la ufología, Bruno. Aquí no. Tenemos un montón de avistamientos. Estamos siempre frente a lo mejor somos muy exigentes ya con la ufología, estamos pidiendo ya que venga el marciano. Sí, con toda la seguridad. Hay un nivel de expectativas creadas en los últimos 50 años que provoca que... Nos conformamos ya con el platillo, ¿no? Exacto. Es decir, por ejemplo, la oleada de los 60 fue importantísima porque la gente tenía a finales de los 60, en todo el mundo, en España fue en el 68-69, en Estados Unidos en el 65, pero en todo ese entorno había una gran expectación ante el fenómeno y cualquier cosa se aceptaba, cualquier suceso, cualquier evento provocaba un debate, provocaba inquietud, provocaba tensión, provocaba interés por la información. A finales de los 70 volvió a repetirse la oleada con unos parámetros muy parecidos, pero se pedía algo más. Ese algo más lo pusieron los contactados, que añadían al fenómeno ovni el aspecto de la esperanza, el aspecto profético, el aspecto, la unión de la espiritualidad al mundo del contactismo. En los 80 se repitieron esos mismos condicionantes, pero ya no interesaba lo que interesó al público de los 60 y de los 70, interesaba algo más, y ahí interesaron que aquello que no tenía filmaciones no parecía verdaderamente importante, aquello que no estaba sustentado con una prueba muy sólida no parecía tan importante como el anterior, siéndolo igualmente de interesante y de fascinante. Y a medida que pasa el tiempo pedimos más y más a esas noticias, y lo que en los años 60, 70, 80 fue noticia de portada en periódicos, ahora no lo es porque la repetitividad del fenómeno, que es algo demostrado que se produce, ya no es interesante. Hay que romper esa tónica habitual para que alcancen a la opinión pública a grandes niveles, a todos los medios de comunicación, a la prensa, a la televisión, a todos los, para que pase a ser un tema de información general, ¿no? Pero eso no quiere decir que el fenómeno no deje de estar presente, no dejen de producirse casos, y algunos verdaderamente interesantes. Y una de las estadísticas es un tema que quienes tratamos de buscar respuestas en mi opinión, hay otras por supuesto, pero en mi opinión es el enigma científico para el enigma en general más fascinante al que se enfrenta el ser humano en la modernidad, en los tiempos actuales, para mí es este. Y yo sigo permanentemente tratando de encontrar esas respuestas, no sé si encontrándolas, pero sospechándolas a veces. Y una de esas conclusiones a las que uno llega es que todo el fenómeno de oleadas, que a veces va vinculado al fenómeno del interés social por el tema, tiene unos momentos que se repiten de forma cíclica, pero con cierto orden. Y los segundos lustros de cada década siempre son más relevantes que los primeros lustros de cada época. No sé explicar las razones de ello, puede suponerlas, puede uno hacerse planteamientos de corte sociológico para dar una respuesta, pero no la tengo la respuesta definitiva. Pero es un hecho que los segundos lustros son más importantes, y por eso quienes seguimos el tema muy de cerca estamos muy expectantes a lo que ocurra a partir de ahora y en los próximos años, porque muy probablemente haya una resurrección del tema, como hubo en el segundo lustro de los 70, como hubo a finales de los 80, en el año 89, como hubo entre el 75 y el 79, como hubo entre el 68 y el 69, pues esperando que quizá aumente el número de avistamientos. Pero esto no debe de ocultarnos una realidad, y es que el fenómeno está presente y está generando todavía casos dignos de investigación, porque son inquietantes y apasionantes. He traído algunas de las referencias de casos que están ocurriendo casi a día de hoy, casi en estos mismos momentos, en diferentes partes del mundo, porque nos llevaríamos las manos a la cabeza de saber la extraordinaria cifra de avistamientos que se han producido, por ejemplo, en todo el mundo anglosajón, que es donde hay unas estadísticas y unas contabilizaciones y unas encuestas más precisas a este nivel, unas bases de datos más trabajadas, desde enero hasta el día de hoy. Desde enero hasta el día de hoy, según el National Reporting UFO Center de los Estados Unidos, se han producido nada menos que 1.063 avistamientos de ovnis. 1.063 avistamientos de ovnis. En lo que va de año. El año pasado, el año pasado, entre esa cifra la podemos reducir a 1.020 si tomamos hasta el 30 de abril, porque el mes de mayo todavía está en marcha, se van añadiendo casos y podemos decir que no está cerrada la cuenta, ¿no? Pero hasta el mes de abril son 1.020 episodios, 1.020 episodios. Hasta el mes de abril del año anterior hubo 1.302, es decir, estamos en un año peor de avistamientos, en principio, que el año anterior, pero en el segundo mejor año de los últimos 10. Es decir, nunca se había llegado a la cifra de 1.000 sucesos de estas características entre enero y abril, desde el año 96 hasta la actualidad. Perdona, quería contar dos pequeñas cosas. Lo primero, que nuestros oyentes imaginen, obviamente, que cuando Bruno dice esto, la encuesta se refiere a avistamientos, no quiere decir que necesariamente luego no tenga una explicación racional. Aún así son muchísimos, pero hay algo fundamental. No se puede imaginar la gente la cantidad de estos casos que ha citado Bruno que llevan aparejado o unido imagen fotográfica, vídeo o sonido. Es increíble. Posiblemente en lo que va de año no menos de un centenar de imágenes. Sí, yo creo que y algunas, ya. Algunas fantásticas. Espectaculares. Es un fenómeno que está absolutamente vivo. Por ejemplo, lo el otro que no día está es trascendiendo. Claro, los mundos, había una página web norteamericana solo, exclusivamente dedicada a fotografías de ovnis tomadas con móviles. Con teléfonos móviles, algunas espectaculares, una en una carretera en Nuevo México que la tomaron dos motoristas directamente lanzando el teléfono a la foto cuando les apareció delante, que la foto es espectacular, incluso pequeños vídeos, un pequeño vídeo en Ohio, es decir, que la verdad es que de lo último que he visto es sorprendente. Fíjate, sorprendente. Podemos hacer solamente de estos días, para que nos hagamos una idea de la trascendencia del fenómeno, algunos casos verdaderamente inquietantes. En London, Canadá, el día 11... de este mes, es decir, el pasado miércoles, durante 45 minutos estuvieron viéndose cuatro luces en forma de rombo, efectuando una serie de movimientos totalmente desconocidos. Justo 24 horas atrás, un suceso parecido con dos esferas anaranjadas en New Hampshire, en el Reino Unido. Ese mismo día, el día 10 de mayo, es decir, el pasado martes, en San Diego, en Estados Unidos, se observaron durante 15 minutos seis luces que formaban una esfera. Por ejemplo, en Nueva York, en el estado, en Forest Hill, el pasado martes también se observaron durante pocos segundos dos objetos triangulares perfectamente demarcados, estamos hablando de naves, otra cuestión es su origen, volando en dirección oeste. Pero tenemos casos, por ejemplo, como el que ocurría el pasado día 8 de este mes en Phoenix, Arizona, que es un caso espectacular, un caso de los clásicos, un caso de esos que antes hubiera ocupado una portada en los periódicos, porque el protagonista es un piloto privado que volaba en su avioneta a 3.500 pies de altitud, es decir, a algo más de un kilómetro de altura, y a un momento determinado le llama la atención algo que se está moviendo a un lado del avión y descubre una esfera. De color, estamos hablando a plena luz del día, de color amarillento, de aproximadamente entre 50 centímetros y un metro de diámetro, que efectuaba la misma ruta, pero en paralelo al avión, pero moviéndose entre 3 y 4 veces más rápido que el avión. Le superó en esa especie de carrera niña recta entre los dos y se perdió en la lejanía en el horizonte. Un episodio de estas características protagonizado por un piloto que tiene una preparación especial hubiera ocupado una portada en los periódicos hace unos años. Es decir, el fenómeno está completamente vivo y luego hay casos inquietantes. Algo de lo que me ha llamado la atención en esta estadística, en estos 1063 casos ocurridos, es que 125 episodios, es decir, algo más del 12%, que es algo más de la media de los últimos tiempos, responden a aeronaves de forma triangular. Y hay casos de este mes de mayo, mismo mes de mayo, espectaculares. Por ejemplo, en California, en Lancaster, se producía un suceso que es realmente apasionante. Un objeto de aproximadamente 20 metros de lado que volaba a no más de 25 metros de altura sobre una carretera en forma triangular con una luz en cada vértice, una luz intermitente en el centro, habla de unos 3 metros de grosor de ese artefacto en completo silencio a una lentitud verdaderamente asombrosa y observado por muchos coches. Esto hace tan solo unos días en Lancaster, en California. Luego, hay casos que nos pueden dar una explicación de qué tipo de fenómenos pueden estar embarcándose dentro de los no identificados, fenómenos desconocidos y fenómenos que algún día conoceremos. En Comanche County, en Texas, el pasado día 13 se producía un suceso, 13 de abril en este caso, 9 de abril, en este caso, a última hora de la tarde, todavía de día. Un suceso espectacular, protagonizado por alguien a quien también tenemos que darle una credibilidad. Se trata de un testigo que es físico y que es piloto de la FAA, es decir, piloto de líneas aéreas comerciales. Pero se encontraba en tierra, se encontraba en Texas, se encontraba haciendo sus labores y en un momento determinado observa cómo se dirige a él, a tan solo unos 200 metros de altitud, un artefacto de unos 30 metros de lado, de forma también triangular, que casi flotaba a una velocidad extremadamente lenta. La opinión de este piloto y de este físico es que aquel artefacto rompía con leyes aeronáuticas, que debería tener un peso muy importante como para volar a tan escasa velocidad, como para luego efectuar una serie de maniobras inconcebibles. No tenía explicación, pero una de las cosas que hizo fue observar el artefacto. Él iba llevaba un rifle en el vehículo y con una mira telescópica de ese rifle observó algo parecido a unas letras en el fuselaje del artefacto, un fuselaje que comparó con el de las losetas de las naves espaciales, las losetas de cerámica, unas letras que podrían indicarnos que estábamos ante algo desconocido pero terrestre. En todo caso, es un fenómeno que está absolutamente vivo. De todas maneras, mérito el de este testigo de no hacer lo que hubiera hecho un tejano de pro. Sí, pararle, desde luego. Estábamos ahora viendo a Jesús y yo. El hombre estaba matriculado, ponía rescate y ayuda, ¿no? Sí, algo parecido en inglés. Sí. Emergency, relays y rescue, eso es lo que él creyó leer, pero claro, eso le hace pensar, bueno, puede tratarse de una aeronave terrestre, secreta, pero ¿por qué se deja ver de forma tan abierta delante de testigos? Sí. Y sobre todo, ¿por qué está moviéndose de una forma que rompe con las leyes que yo conozco, porque el testigo este era un físico de carrera? Mira, Jesús y yo estábamos viendo ahora mismo en internet la grabación con un teléfono móvil de un avistamiento en Sonora de un doctor norteamericano, Matt Colson, que lo grabó en un segundito. Y bueno, con esa hay, esta es en concreto, fue el 1 de mayo de este año, o sea, hace unos días, pero como esta hay decenas y decenas y decenas y decenas, pero para aburrir, o sea, yo animo a cualquiera a que se conecten a alguna de las páginas norteamericanas de actualidad permanente de fenómeno ovni, que es donde reciben de todo, porque es que es, pero de eso, decenas y decenas de vídeos, pero para aburrirte de ver vídeos. Pues por eso, Carlos, vamos a buscar vida extraterrestre. Por ejemplo, los japoneses ya se han puesto a ello, ¿no? Sí, bueno, han sido dos observatorios japoneses que han comenzado hace un par de meses, justo el 1 de marzo, a detectar la presencia de vida extraterrestre cerca de la constelación de Hidra. Lo que no ha aclarado es por qué en la constelación de Hidra. Lo que pasa que luego, a continuación, si había una explicación que intentó explicarlo, porque no tenía mucha lógica la forma en la que lo anunciaron. Simplemente dijeron que el observatorio astronómico de Nishiharima, en la prefectura de Hyogo, y otro más, el de astrogeodinámica de Mitsubasa, en Iwate, habían decidido hacer un estudio conjunto para buscar vida extraterrestre en Hidra. La razón de hacerlo en Hidra es que aparentemente es donde se localiza uno de los últimos contactos más fiables de posibles ondas de radio de origen inteligente que fueron captados en Estados Unidos en el año 1998. Los observatorios japoneses han considerado, después de un análisis pues muy preciso, que realmente el tipo de emisión de radio cogida no parecía de origen natural. Sabes que hay emisiones de radio naturales, y que podían obedecer a una secuencia de tipo inteligente. Lo que van a hacer es trabajar durante varios años enfocando sus radiotelescopios, más el especial de astrogeodinámica de Mitsubasa, hacia la zona de la constelación de Hidra, en la que aparentemente, de donde aparentemente procedían las extrañas emisiones, e intentar, con un superordenador conectado, averiguar si existe algún tipo de actividad inteligente detrás de la emisión de la onda. La verdad es que esto cuesta un dineral, con lo cual, cuando alguien se pone a hacer algo parecido, es porque percibe que es interesante, que han visto algo de todas curioso. Formas, es importante saber que en Hidra, la constelación de Hidra, se tomó hace muy poco en el Observatorio Austral de Chile, aunque gestionado por la Agencia Espacial Europea, creo recordar, la primera fotografía que existe de un planeta. En la constelación de Hidra. Hasta ahora conocíamos la existencia extrasolar, evidentemente, de fuera del sistema solar. De los que no existían hace unos años. Exacto, hace 10 años no se conocía la existencia de ningún planeta. En la actualidad se han descubierto unos 150, pero de forma siempre indirecta, por una serie de anomalías orbitales, una serie de problemas en la luz que recibíamos de esa estrella, que decían indiscutiblemente que había algún astro que orbitaba en torno a esa estrella. Pero esta vez es la primera fotografía que existe de un planeta, y está en Hydra, así que parece que es un lugar apropiado para buscar algo. Bueno, pues habrán echado sus cuentas los japoneses y les interesará por algo. Así que... Sí, es verdad. Ahora a Bruno le voy a pasar para que vea la filmación desde la mira telescópica de Texas, que es algo asombroso. Sí. Bueno, vamos a hacer un poquito de supersticiones, Jesús, que esto siempre viene muy bien. Esto refresca el ambiente. Bueno, ¿eh? Sí, además, los británicos, que son muy supersticiosos. Los británicos, que no se cambian de casa por cualquier cosa, ¿eh? No, aunque ahora cuando sepamos un poco esta estadística, pues veremos que afecta a los británicos y a cualquier hijo de vecino. Esta es una encuesta, un estudio que ha hecho el banco británico Lloyds, para saber si los británicos son supersticiosos a la hora de comprar o de cambiar casas, es decir, en cuestiones inmobiliarias. Y bueno, las cosas que dicen son bastante significativas, pero yo creo que son extrapolables a otros países. Por ejemplo, en esta investigación, realizada con una muestra de 1.984 personas entre abril y mayo, estos dos últimos meses, demostró que el miedo, por ejemplo, que tienen los británicos a que su residencia, que su casa tenga el número 13, pues es... Bueno, como bastante catalogable, ¿no? Hasta el punto de que han llegado a un 26% de personas interrogadas que no quieren una casa que tenga ese número. Claro. Bueno, bien, ya digo que eso también, pues hay mucha gente que el 13 le da todavía yuyu y no hace falta que sean exactamente británicos. Lo que pasa es que es un porcentaje, yo creo que bastante alto, un 26%. Bueno, la mitad de estas personas, estamos hablando de que la muestra se hizo con 1.964 personas, la mitad declararon ser demasiado supersticiosas como para comprar una vivienda con vistas a un cementerio. Bueno, un 50%. De acuerdo. El 47% rechazaría adquirir una casa encantada. Ah, ¿y quién no? O sea que esto sí que me pareció un poco de perogrullo. Yo lo rechazaría. Yo no lo rechazaría. Tú no lo rechazarías. Yo estaría encantado. Aquí te va la marcha. Depende también qué casa encantada estemos hablando, de qué tipo de fantasma. Si está bien visto, no está bien visto, si tiene mucha antigüedad. La redacción en casa. Claro. Es el fantasma de Canterville, yo también me lo quedo. Era muy simpático. Si a mí me ofrecen en su momento la rectoría de Borley, vamos, claro que me voy allí. Claro. Para que normalmente suelen ser bastante molestos y bastante ruidosos, ¿no? Sí. Bueno, pero fíjate que sería solo un 47% el que rechazaría una casa encantada, no especifica más. Hay un 39% de esas personas que son reacias a convertirse en propietarias de una residencia en la que haya muerto alguna persona. ¿Eh? El 39%. Seguimos, para que veáis un poco, es curioso, ¿eh? Al menos una cuarta parte de los encuestados considera que una casa que tenga apariencia siniestra, que ya no miran el historial siniestro, vamos, en este caso funerario, sino la apariencia siniestra, dice que trae mala suerte. Y esta misma proporción, esta proporción sube hasta un 35% cuando se trata de una vivienda en la que ha habido un incendio. Así que sí que miran muy mucho un poco el historial de esa casa para saber, en fin, primero el aspecto. Hombre, me imagino que si tiene el aspecto de la casa Monster o del castillo de Drácula, pues no lo van a adquirir. Pero qué maravilla, por aspectos prohibitivos. Pero ¿cómo rechazan eso? No, la casa siniestra es lo más. Hombre, es lo suyo, ¿no? Es lo suyo. Y además eso, que pongas como hacen algunos castillos británicos, dice, hay fantasma también, fantasma, que es una atracción turística. Sí. Y después, por último, por ejemplo, dentro de esta encuesta que ha hecho el banco británico Lloyds, dice que alrededor del 29% de los británicos creen que una casa bendecida trae buena suerte, o al menos permite deshacer los maleficios. Y el 16% piensa que un exorcismo, bueno, como que aleja los hechizos. O sea, que están muy de acuerdo los exorcismos. Fíjate que aquí sí que es muy propio ya británico este tipo de porcentajes, y no a lo mejor en otros países donde sí se puede asimilar un poco estos porcentajes, pues si hiciera, por ejemplo, la encuesta en España, ¿no? La conclusión es que cuando alguien piensa en comprar una casa, tiende a centrarse en aspectos concretos, lógicamente, como la situación, como el precio, como el número de habitaciones, como el tamaño, etcétera, ¿no? Pero, según un poco este estudio, también parece que los británicos tienen un poco en cuenta, dentro de sus gustos, pues sus instintos, sus creencias, su aversión general hacia las casas que se consideran que trae mala suerte, si ha muerto o no ha muerto alguien dentro, y bueno, ya te digo, si ha sido una casa donde ha ocurrido algún asesinato. O sea que, bueno, no deja de ser una encuesta simpática, pero yo creo que un poco de perogrullo, y que más o menos las encuestas deben estar parecidas en cualquier otro país europeo, ya no digo asiático o africano. Pero ves, te das cuenta qué diferencia, qué holgados van, qué cómodos están los británicos. Aquí en España es, ¿cuántos años de hipoteca? 30, 40 o 50. Sí, eso representa mucho también. Claro, ¿cuántos metros cuadrados podré pagar? ¿Tiene usted avales? Bueno, pues eso aquí en cualquier inmobiliaria. En cambio, en Inglaterra, la casa tiene fantasmas. Sí. murió alguien. Y allí lo rechazan. Aquí lo bueno es que te dicen, es una casa al lado del cementerio, con lo cual es más barata. Y dicen, pues para mí. Pues para mí, claro. Dicen que no está al lado del cementerio, que te dicen, es una casa tranquila. Sí, sí. No, no tendrá el número 13. Sí, con vistas sosegadas, sí, ¿no? Ahora te ponen el 12 bis. ¿Ves? Es que van sobrados, Jesús, van sobrados. Van sobrados, van sobrados. La verdad es que los británicos yo creo que ya tienen que tener muchas razones para acostumbrarse a sus fantasmas. Sus fantasmas, que sí, tienen sí. buena historia, ¿no? Sí. De este tipo de cuestiones parapsicológicas. Pero bueno, es bastante significativo, ¿no? Por lo menos eso que... Que las casas encantadas, ¿no?, que las rechacen hasta un 47%, pues es cierto, hay mucha gente como Bruno que buscaría una casa encantada. Son fantasmas ingleses educados, tranquilos. Sí, sí, se acuestan sí, pronto. Hay ¿no? mucho comprador fantasma también. Sí, sí, también. Y algún vendedor también. También. Bueno, los vendedores, el porcentaje creo que pasa del 60%. Hay los. Vamos con la consulta a Zona Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué nos dicen los oyentes? Pues vamos con muchos correos que hemos recibido respecto a esa maldición monárquica que nos hablaba Carlos. Sí. Dice, el otro día hablasteis en la tertulia de las 4 C's de la maldición consistente en no poner el nombre del iniciador de una monarquía a ninguno de sus descendientes. Ni Pelayo en España, ni Arturo en Inglaterra y, como ejemplo, pusisteis a Rómulo y Rómulo Augustulo. Bien, pues Carlos nos apunta otro ejemplo. Dice, la monarquía en Brasil se inició con Pedro I, que se proclamó emperador de Brasil en 1822. Y se cerró con Pedro. Pedro II. En 1831 abdicó de su hijo, muy que bueno, tenía por nombre Pedro de Alcántara, João Carlos, Leopoldo Salvador Viviano, Francisco Javier de Paula, Leocadio Miguel Rafael Gonzaga. Ese era el nombre. Bueno, sí, reinó con el nombre de Pedro II. Claro, puede haber elegido cualquier otro, ¿veis? Es que no puede ser. Y fue el último emperador de Brasil, siendo derrocado por una revolución republicana en 1889. Pedro II tiene... Cómo afina la gente, es verdad, el Pedro de Brasil. Muy afinan. Bien. El nombre de Pedro, además. Muy bien. Además con Pedro. Afinan, porque José Antonio... Por cierto, espera, y José perdona, Fernández... Martín, sí. Me ocurre otro ejemplo. El primer rey de Jerusalén... Balduino. Sí, señor, el último también. Balduino II y se acabó. Sí, señor. Pues va a ser verdad. Sí. Se me acaba de ocurrir. Con esto de ver la película, me ha refrescado. La reina de los cielos. Esa que todos son guays. Sí. Pues los oyentes afinan. Y, por ejemplo, los correos, como comentaba, de José Antonio, José Fernández, nos hablan de esa maldición Arturo en Inglaterra y puntualizan. Sí, nunca en Inglaterra hubo un heredero que se llamase Arturo. Sí, hubo un príncipe de Gales con ese nombre... Arturo, que se casó con la hija de los reyes católicos Catalina en 1501, de Aragón, la cual a la muerte de este se casó con su hermano, el futuro Enrique VIII. Ciertamente Arturo nunca reinó, pero ahora llega la teoría de la conspiración. ¿Pudo morir asesinado para que un Arturo nunca ocupara el trono? Pues es posible. Estaba pensando si había otro, no, pero el de Ricardo sí llegó a reinar. Que se fue en muy poco tiempo Enrique III. No. Es verdad, pues es posible, ¿no? Hombre, todos, los reyes medievales se mataban mucho, así que tampoco sería nada de extrañar, ¿verdad, Juan? Sí. Tú que escribes de godo, siempre apuñalándose. Bueno, de los 34, yo siempre incluyo a Alarico, 18 murieron de forma cruenta, ¿eh? Era para pensárselo. Sí. Algunos fueron longevos, pero 18 cayeron, vamos. Daniel, desde el Prat de Llobregat, dice el otro día, viendo el programa Redes, entrevistaron al jefe de la sección de paleontología de la revista Nature y daba por hecho que las distintas especies de antepasados del hombre habían convivido en el mismo momento histórico y, por tanto, no entiendo, dice Dani, ¿por qué los escépticos critican esto cuando lo decís vosotros, si hay científicos serios que también lo dicen? ¿Quiere decir esto que los que defienden la teoría oficial no tienen ni idea de lo que piensan los científicos actuales sobre las cuestiones de la prehistoria? Pues qué bien explicado, ¿verdad? Sí, es decir, que todo depende desde el foro que lo digas, ¿eh? Claro. Tu seriedad la da, seriedad entre comillas, un hombre, unos apellidos y una posición. Mm. Eso lo dice el jefe de paleontólogos de Nature y queda muy bien. Eso lo dice otro y es un anticientífico y tal. Una herejía. Pero vamos, es que está absolutamente demostrado que a lo largo de los últimos 5 millones de años las especies prehominidas han convivido. En la época de los Australopithecus había media docena de Australopithecus conviviendo en África y solamente nosotros, nuestro camino evolutivo vino de se supone que de uno solo de ellos, pero hubo Homo erectus a la vez que Australopithecus y luego con los sapiens hubo neandertales a la vez que hubo que estuvimos y por lo menos erectus, ¿no? También y como erectus mínimo también, había erectus, sitio. Sapiens y neandertales, claro, pero incluso hablamos de convivencia física, geográfica, ya no solo temporal sino geográfica. Sí, en el caso de los sapiens y los neandertales seguro. Sí, y de los sapiens y de los erectus en Asia, o sea que también. Desde Wichita, Kansas, en el Midwest americano, a 2 horas de Topeka, desde allí nos escribe Javier Herrero, dice, para clarificar que los creacionistas, respecto al tema del darwinismo, Los creacionistas no dicen que Atapuerca y los fósiles sean falsos, solo afirman que simplemente pertenecen a una criatura que no es el hombre. Y nos añade otro comentario, dice, esta zona supuestamente ultracristiana permite y registra una de las mayores incidencias de abortos voluntarios en los Estados Unidos. No me pronuncio sobre este dato, pero aparentemente es contradictorio, ¿no os parece? Sí, es que es lo que dijimos, que es que es un país muy contradictorio. De contradicciones. Sí. Sí. Pero bueno, está bien que nos lo envíe desde ahí, desde sí, Wichita. Sí, sí. David, hace bien poco hablasteis del caso alemán de cuervos atacando a sapos. Pues resulta que en algún pueblo ganadero de la comarca de Osona, nos remite a la Cataluña central, alrededor de la ciudad de Manresa, está habiendo otro caso quizás aún más sorprendente. Resulta que los córvidos han modificado sus hábitos normales de carroñeros y están atacando directamente a los rebaños de ovejas, especialmente a los animales más pequeños y débiles como los borreguitos. En unas fugaces imágenes del informativo comarcal de TV3 aparecía uno de ellos como con heridas en el vientre. El Consejo Comarcal y el gobierno catalán parece que se lo han tomado muy en serio y por un lado lo achacan a la gran proliferación de cuervos por los vertederos incontrolados de mataderos y por otro van a autorizar a los agentes rurales a dar batidas con jaulas trampas. La pregunta de David, ¿sabéis si últimamente han aumentado en todo el mundo estos trastornos de comportamiento de los animales? ¿Se deben a la modificación del ser humano en el hábitat y al cambio climático? Yo no lo sé, la verdad. Es verdad que, bueno, y tampoco, no sé vosotros en vuestro caso, obviamente no es mi especialidad. Lo único que sí me ha llamado la atención es que cuando escribí el artículo de Rubén de las hormigas, citaban una especie de hormiga vietnamita que ante la pérdida del entorno natural habían llegado incluso a atacar a ranas, los hormigueros. Y lo cual que es muchísimo mayor en tamaño. Hombre, me imagino que cualquier especie animal cuando tiene hambre se ve acosado y pierde su entorno natural, ataca lo primero que ve. Claro, me imagino que es bastante lógico. Yo no sé si tiene capacidad un cuervo para matar a un cordero. Yo creo que no. Y la acción combinada de cuervos pues también sería difícil, ¿no? No sé. Es complicado. Es que ese tipo de explicaciones a matanzas de animales, también hay que añadir el aspecto económico que hay detrás, el tema de los seguros, el tema de la legislación, qué tipo de ataques de animales traen o no indemnizaciones a los dueños de los rebaños. Todo eso hay que investigarlo, que a veces se esfuerza mucho para conseguir esa indemnización. Y muchas veces se confunde ataque a un animal con acecho a un moribundo. Claro. Que es distinto. O sea, si los cuervos intuyen que ese cordero está moribundo o que está débil o está debilitado, pues claro, interviene. Manuel Fernández dice, soy moderadamente supersticioso y en los últimos tiempos tengo una pequeña obsesión con el número 13. Recordamos que el pasado viernes fue 13. Sí. Me gustaría preguntaros los distintos significados y propiedades que se atribuyen a este número. Supongo que la cábala le dedicará una especial atención, así como distintas culturas de todas las épocas. Claro, Jesús. Bueno, claro, tiene muchísimas interpretaciones. Hay una judeocristiana, el 13, el maleficio que viene del 13, y después lo podemos asociar al viernes 13 en las tradiciones anglosajonas, cosa que no ocurre, por ejemplo, en España, que es el martes 13. El 13, dentro de esa explicación cristiana, es porque eran los 13 miembros que había en la última cena, con Jesús y los 12 apóstoles. Entonces, ahí hay una persona que muere y una persona que traiciona. Entonces, siempre se dice que cuando en una reunión hay 13 personas, juntas, uno de ellos va a morir antes de que termine el año. Una superstición totalmente gratuita, pero que procede de ahí, del ámbito judeocristiano. La otra es que algunas de las batallas importantes han perdido un día 13, entonces por eso había cierta tendencia a no celebrar o a no hacer ningún acto militar o incluso conmemorativo, como lo de las bodas, en un día que cayera en 13, porque se pensaba que ya era un día nefasto. Si además se juntaba con el martes, no lo olvidemos, está asociado al dios Marte, es decir, al dios de la guerra. Por lo tanto, se pensaba que un martes y 13 todo tenía que ocurrir mal, ni te cases, ni te embarques, ni hagas ninguna batalla, como se dice que le ocurrió, por ejemplo, a Jaime I, el conquistador, que más de una batalla la perdió en un día 13, ¿no?, según cuenta el padre Mariana, entre otros. Y de ahí viene un poco la historia. Es decir, hombre, si nos vamos al tarot, el 13 es la muerte. O sea, que también que el tarot, el simbolismo, la cábala, todo el 13 siempre se está asociando a un número que es bastante nefasto. ¿Qué hay de verdad o mentira? Evidentemente todo forma parte de la superstición. Es verdad que todos los números tienen una simbología propia y que cada uno lo aplica en función de sus circunstancias personales, hasta el punto que se han creado grupos y clubes de 13 personas y lo celebran siempre un viernes 13, un martes 13, porque ellos piensan que les da buena suerte y no les pasa nada. Y es verdad que todos los grandes acontecimientos ellos lo recuerdan siempre que han tenido lugar un día 13. Entonces, hay gente que un 13 no sale a la calle y hay otras personas que un 13 lo están deseando porque es cuando ocurren los mayores acontecimientos fastuosos en su vida. Ángel Nieto prolongó su vida profesional para ver si conseguía la decimocuarta victoria en el Mundial. Y tuvo que quedar el hombre con el 12 más 1, ¿no? Y se quedó ahí también. Sí, se quedó ahí. Le dieron la razón a su superstición. Bueno, pero en el teatro, ¿ves? Hay butacas que no tienen el número 13. Yo he viajado en aviones donde no está la fila número 13. Bueno, pero eso es para contentar un poco la gran mayoría, que los que son supersticiosos, pues les viene muy bien, y los que no son supersticiosos, pues el que esté el 13 o no esté el 13, le da igual. Marcos Amante. Vamos con un par de llamadas. La primera de ellas, desde Madrid, Paula. Te combina, Juan, te sugiere que cambies los temas, porque dice que lleva escuchando los mismos enigmas año tras año, desde hace unos cuantos. Pues es que no hay... Sábana Santa, Platillos Volantes, Caras de Belmez, dice... Claro. ¿Por qué se repiten? ¿Por interés económico? ¿Por qué se cuentan los mismos enigmas? Jiménez del Oso ya lo contaba. ¿No decir la verdad da dinero? ¡Ojo! ¡Hombre! Yo tengo... Vamos a ver. ¿Por qué todos los periódicos cuentan que hay guerras? Claro. ¿Se repiten los temas? ¿Por qué todos los periódicos cuentan que suben los tipos de interés? Es que... No hay otras cosas. Es decir, hay unos temas generales y dentro de esos temas generales hay particularidades. Hemos dado ahora unas noticias de unos avistamientos de ovnis. Se ha hablado de ovnis siempre. Claro. Pero bueno, ahora ha ocurrido un caso hace 3 días, hemos hablado. Evidentemente esa noticia no se dio hace 20 años. Se dio noticias de ovnis, pero hay una serie de temas. Todos los periódicos tienen una serie de argumentos. Tienen nacional, tienen internacional, tienen ciencia, tienen sociedad, tienen economía. Bueno, siempre hablan de esos temas y dentro de esos temas se producen modificaciones, pero lógicamente de Belmez. Se ha hablado de Belmez en su momento, pero evidentemente la noticia de la aparición de las segundas caras de Belmez no se dio hace 20 años, se ha dado este año. Yo recuerdo un sketch divertidísimo, no sé si dónde salió, pero vamos, de esto que salen los Zapping. Sí. Y era una cuestión, bueno, que habían decidido todos suprimir todas las informaciones sobre el País Vasco. Uh-huh. Y entonces, claro, la repercusión había sido tremenda en el mundillo periodístico, porque estaban todos en el paro. Sí. O sea, porque, claro. Al no hablarse del País Vasco, y estaban todos haciendo otro tipo de tareas, pues barriendo, estaban haciendo no sé qué, porque ya no hablamos del País Vasco y ya no hay trabajo, ¿no? Sí, sí. y luego, otra cosa importante, porque es un... No decir la verdad da dinero. Esa afirmación que a mí me... que tiene como unas reminiscencias, como que sabe uno dónde las ha leído, ¿no? Esta persona. Vamos a ver, esto quiere decir o da por hecho que quienes hablamos de estas cosas, es decir, quienes hablan de la Sábana Santa, quienes hablamos de ovnis, no decimos la verdad. Para prolongar el negocio. Exacto. Claro. Vamos a ver, esto es periodismo. El periodismo no es que dé mucho dinero, habría que decirle a esta gente, pero de todas formas, dentro de este mundo del periodismo especializado en estos temas, puede haber profesionales, personas que, como servidor, vive de eso, y para eso también es el caso, de para y por. Por eso no hay más de 15 personas en toda España, en todo este país, un país de 40 millones de personas, no hay más de 15 personas que se puedan dedicar a estos asuntos. Esto no creo que sea un indicativo de que genere dinero. Otro ejemplo, en un programa de televisión, quienes afirman eso, por ejemplo, el presidente o el director de un planetario, por decir eso en un programa de televisión, le han llegado a pagar 400.000 pesetas. Algo que jamás ha cobrado alguien de los que la acusa. Bueno, además, si me permitís, nada, solo una pequeña cuestión. La primera parte de la pregunta, ¿no? Que me parece que es una pregunta trampa cuando se dice que si solo son esos misterios. Es decir, está asociando esos temas que ha dicho, los ovnis, en fin, Belmez, la Sábana Santa, a lo que son los misterios. Y realmente yo creo que si algo hemos demostrado en esta tertulia es que misterio es todo. Es decir, se puede buscar ahora una nómina de más de 100 o 200 misterios que tiene que ver con la arqueología, que tiene que ver con las civilizaciones desaparecidas, que tiene que ver con casos de fantasmogénesis, que tiene que ver evidentemente también con ovnis. Pero cuando se habla de ciudades sumergidas, por ejemplo, enfrente de las costas de Cuba, eso es un misterio y sin embargo no son de los repetidos. Cuando se habla de las distintas ubicaciones de la Atlántida, eso es un misterio y se sigue dando, pero no es el misterio de toda la vida. Cuando hablamos de astronomía, cuando hablamos de genética, cuando hablamos de astrología, cuando hablamos de todo, todo es misterio. O sea, por lo tanto, cuando se asocia siempre el misterio, y es verdad que es una especie de error preconcebido que tienen muchas personas, se piensa que el misterio son tres o cuatro cosas, y nada más lejos de la realidad. El misterio es cualquier actividad de la vida que no hay una explicación coherente, incluso que los propios científicos no saben un poco cómo abordarlo. Es decir, son misterios fronterizos con la ciencia la gran mayoría de las veces. Y por la parte que me toca, como Rosa de los Vientos, yo creo que no sé si hay muchos programas comparables a este en cuanto a desvelar fraudes del misterio. Rudolf Fenn, ¿verdad? El regimiento Norfolk. Hemos hablado durante años de esta, Filadelfia. El experimento Filadelfia. Los niños de Banjo. Sí, yo creo que además algo que nos caracteriza es precisamente porque intentamos desmitificar muchas de las cosas que se dan por hechas. Y yo creo que eso es lo bueno. Intentar quitar un poco lo que es la paja del trigo. Es decir, para después mostrar, que nunca demostrar, lo que hay de misterio. Y hay misterio hasta el momento presente en que se comenta. No quiere decir que dentro de medio año, un año, haya que decir todo lo contrario, sencillamente porque se ha encontrado la prueba contundente de que también era un fraude. Claro, pero somos los primeros interesados. Evidentemente, porque es que yo creo que el investigador lo primero que tiene que hacer es intentar buscar la verdad, cueste lo que cueste. Y si hay que desmoronar un mito, no pasa nada, porque al cabo de un día o en la esquina de enfrente va a aparecer otro mito, otra leyenda, otro misterio. Y ahí es lo bueno, es decir, son fronteras que se van ampliando, y fronteras en todos los aspectos, en el mundo de la astronomía, en el mundo de la mente, en el mundo de la parapsicología, en el mundo cualquiera que nos rodee, porque efectivamente el misterio nos está rodeando de una forma continua, cotidiana, y que estamos conviviendo con el misterio. Y de todas formas, tú también recomendaría, y no me gusta recomendar, pero sugerir que no se lean determinadas páginas web. Que hay personas frustradas que no han llegado a hacer algo en estos temas, que, bueno, pues como los sacerdotes que dicen que lo peor son cuando los que lo han dejado. Bueno, pues en estos temas ocurre lo mismo, ¿no? Normalmente esas afirmaciones proceden de quienes no han podido conseguir algo en estos temas. Y que si se supiera el dinero que da un reportaje en una revista de estos temas, si la gente lo supiera, ¿qué dinero da? O sea, que es absolutamente el sueldo que tenemos quienes trabajamos de redactores en estas revistas, pudiendo igual trabajar en otro tipo de prensa, que tendríamos unos sueldos de tres y de cuatro veces más. Si se supiera lo que cobra alguien que lleva una sección en estas revistas. Y además la desproporción entre ingresos en esas empresas. ¿Por qué? Porque esas empresas que editan esas revistas a veces saben de la pasión y del amor que existe por estos temas. No da dinero. Por desgracia, no da dinero. Y además, si lo diera, la cuestión es la honestidad, ¿no? De quién lo hace. Y qué aburrida sería la vida si lo supiéramos todo. Más cosillas, Martín. Alfonso de Madrid pregunta por los nombres de los españoles que asistieron a la reunión. Está en internet, es muy fácil ver. Hay muchísimas páginas sobre Bilderberg. Hemos dicho dos porque estábamos leyendo directamente la pantalla, pero se encuentran perfectamente porque aparecen nominados, indicados a qué trabajo tienen, a qué país representan y quiénes son. Representan no, siempre van a título personal, esto es muy importante. Representa más la institución a la que... O sea, Juan Luis Cebrián no va como Grupo Prisa. No va como España. No es un diputado, ni es un senador, no es un presidente electo de nada. Ya me quedo yo tranquilo. Hay 7.5. Por ejemplo, en el caso de Loyola Palacio, que actuaba en aquel momento, por ejemplo, Duao Barroso, que es presidente pues de la Comisión Europea, pues en ese caso obviamente va en nombre de lo que es. Van, pues eso, y insistimos que es el año de los últimos en el que menos españoles ha habido, pero el director del Fondo Monetario Internacional, el vicepresidente del principal banco de este país, la segunda persona más importante de este país también ha estado. Alfonso también pregunta por la relación de ZP con la masonería. Dice, se rumorea que es maestro. Leyenda urbana, ¿eh? Sí. Esto empieza a ser leyenda urbana. ¿Por qué no se lo preguntan y ya está, acaban antes? Claro que se lo preguntan. Esto de crear leyendas urbanas donde no hay necesidad, que se lo pregunten. Muchos de sus socios sí son. Hay 3.000 masones, unos 3.000 masones en España. Y se reúnen todos los años y se muestran. Y ahí no se ha visto a Zapatero nunca, ¿no? No, la cosa es que yo creo que se confunde eso, que alguno de sus socios dentro de la Esquerra Republicana, además, da con una tradición masónica de hace años, pues claro que son masones, y alguno más que habrá por ahí, pero bueno, se intenta siempre asociar un poco pues al cabeza visible, que en este caso es Zapatero, con la masonería, pero estando yo sé, todavía no se ha metido en ese grupo. En todo caso no pasa nada por ser masón, ¿no? Exacto. Como ser del Betis. Pues claro. Y menos ahora. Es decir, que alguien pueda, en el tiempo actual, dudar, entre comillas, de las intencionalidades de alguien por estar en Wittenberg, yo lo podía aceptar, pero por estar en la masonería no. Pero vamos a ver, Bruno, eso es como si de repente, no sé si Guerra, Alfonso Guerra era del Betis o no, pero Felipe González lo era, imaginemos, que fue una conspiración de gente del Betis, así son cosas absurdas. No, es que se piensa todavía que los masones van con los cuernecitos y con el rabo, ¿verdad? Con el no, tridente. Y que es fácil, además, no, es la teoría de que realmente conspirar es sencillo, conspirar es dificilísimo, además cuesta una pasta que no veas. O sea, es que no es fácil. Conspirar bien. Además, conspirar bien. Claro. El siguiente correo es escueto. ¿Podrían contarnos algo sobre las pirámides de China? Gracias anticipadas. China está ya de moda, ¿eh? China es ahora mismo de lo que se habla. Pues una cosa simplemente, que convendría que se abriera un poquito más la investigación. Bueno, hay dos problemas en las pirámides chinas. Primero, ¿dónde están? Ese es el primer problema. No por el hecho de estar en China, sino en la zona en la que se encuentran. Digamos que el gobierno chino no tiene actualmente una relación, digamos, maravillosa con la población turcómana de su frontera oriental. Uno de los grupos está relativamente cerca de la frontera de Pakistán y de Afganistán, no es una zona maravillosamente tranquila, está muy lejos de todas las vías de comunicación y todos los centros urbanos conocidos chinos, y el problema principal es la distancia y el coste que tendría la investigación. Se sabe dos cosas sobre las que se han investigado un poquito. Primero, que sí parece ser pirámides, porque al igual que ocurrió en Guimar, hubo una enorme discusión sobre la posibilidad de que no lo fueran. En el caso de China, es cierto que algunas parecían montañas que se habían tratado para convertirse en pirámides. Hay muchas que están camufladas como montañas. Exacto, pero bueno, en cualquier caso, lo que sí es evidente es que el gobierno chino ha hecho un enorme esfuerzo de apertura en los últimos años, y yo creo que según vayan dando prioridades, hay que tener en cuenta que China, por ejemplo, sabe que tiene ahora mismo, y lo hemos comentado en el programa, uno de los mayores tesoros arqueológicos, por no decir el mayor, del planeta Tierra, y no están haciendo nada para abrirlo, pura y simplemente para no dañarlo, que es la pirámide del emperador Xiwanti. Es decir, que sabéis que es un complejo que tiene más de 2 kilómetros en algunas zonas por geosondas, has calculado el tamaño que tiene, han decidido que van a hacer todo lo posible para no dañarlo y no entrarán en la tumba hasta el momento en que sepan que lo tengan todo absolutamente como si fuera atado y bien atado. Bueno, China opera con mucha calma, con mucha tranquilidad y sinceramente en esto creo que lo hacen muy bien, con mucha sensatez. Vamos con dos correos con imagen. Arturo dice, me gustaría saber qué credibilidad se le puede dar a esta foto relacionada con la criptozoología. En ella podemos ver un extraño animal, mitad pájaro, mitad serpiente, el cual fue capturado en Puerto Rico. Y aquí tenéis la imagen, más o menos. Este es el... Se ve con un dedo metido en la... Ah, pero es una vieja fotografía. Sí. Ya la publicó Magdalena del Amo hace ya por lo menos 8 años. Sí. Claro, pero viene una... sí, además hablaba un poco del mismo origen del chupacabras. Uh-huh. Si no recuerdo mal, era una zona de Puerto Rico. Exacto. Sí. Es una época en que en Puerto Rico se generó multitud de casos de ovnis y multitud de casos de mutilaciones. Y se asociaron algunas mutaciones que se dieron en especies animales y efectivamente las hubo y se documentaron. Y esa pertenece a una de esas. Esa, sí. Es una fotografía que aparece, por lo menos yo lo vi en la revista de Espacio Tiempo. En Espacio Tiempo, sí. Claro, exacto. De un reportaje de Magdalena del Amo Freiser. Estamos hablando de hace 10 años, por lo menos 10, ¿eh? Ya hay 8, más. Sí, sí, más. Esta venía de una página web, una galería, Criptozoología del Mundo Paranormal. Vamos con el otro correo, la otra imagen. Dice Luis Fernández, bueno, pues que nos manda una foto que tiene a sus amigos y a él un poco extrañados. Dice, os la envío para ver si las 4C nos pueden ayudar a saber si esa imagen es algo extraño o es un defecto de la cámara. Lo hicimos con una cámara normal, no con una cámara digital. Es un negativo, digamos. Es una rara película, parece. Es una quemadura en el revelado. Es una quemadura en el revelado con total seguridad. Desde las Islas Canarias, Geray Martel dice, mi asunto es la transcomunicación. Me encantaría que volvieran a tocar ese tema y ver cómo van los estudios a fecha de hoy. Personalmente he podido comprobar la realidad del fenómeno experimentando yo mismo y sé que cuesta creer en estas cosas, pero bueno, el fenómeno es real, dice, tan real como desconocida su causa. El resultado es una psicoimagen, un rostro humano que, para mi opinión, dice Geray, es bastante espectacular. El rostro se forma en un solo fotograma y parece formarse del residuo de luz de uno de los flashes de la retroalimentación. Muy curioso esa apreciación, porque es uno de los principios que tanto repitió Germán de Argumosa. Sí. Aquí, el del ahorro energético en la causa paranormal, sí. ¿No? Pero el es generalizado. Que ya existe. Y generalizado. Es como si le costase mucho siempre el fenómeno manifestarse. Y utiliza algo que ya existe para, digamos, conseguir su forma de manifestarse, ¿no? El correo de Jacobo nos llega desde Vigo. Mi pregunta a las 4C es acerca de un programa americano que se emite en el canal People Arts y que se llama Cruzando el Más Allá. En él, un supuesto medium llamado John Edward habla con los familiares de muertos. familiares muertos del público asistente al programa. Dice, para mí, si la gente no está en medio del juego, es que el programa investiga a las familias antes de ir al programa, ya que John Edwards sabe cosas íntimas de las familias. Y si es verdad que se comunica con el más allá, el tío tiene una facilidad extraordinaria para hacerlo. ¿Qué opináis? Pues esto es de los que sí que provocan que se digan es cosas correctas. En ese caso, John Edwards es conocido. Es muy conocido. Es fraude como una casa, la palabra más suave, ¿no? Es un personaje tremendo. Sí. Fuera, tu padre está aquí a mi lado y me está diciendo... No, es algo terrorífico, es terrible. De Vigo a Logroño. Allí Félix nos ha escrito este correo. Dice, parece ser que se ha determinado, por ahora, la edad del universo en 14.700 millones de años. Año arriba, año abajo, sí. Bueno, se han detectado galaxias u otros objetos estelares a más distancia que esos 14.700 millones de años luz. Si así fuera, ¿cómo se explica? Y no. Si no ha ocurrido... Es posible que en un futuro se detecten... Son pulsars, sí, pero hay algunos, ¿no? Pero eso tiene alguna explicación un poco relacionada un poco con el Big Bang. Es decir, el que se sepa la antigüedad del universo no quiere decir que no haya algunos objetos o luces de esos objetos que nos está llegando ahora y que, determinándolo un poco por el espectro de luz, ya sabéis, por el efecto Doppler, por el efecto del rojo... Sí, hay algunos púlsares que tienen una antigüedad datada más o menos en 16.000 millones. Iba a decir que vamos a ver, en la revista Investigación y Ciencia, que es la versión española del científico americano, en el mes de mayo, en el número de este mes, publica un artículo sobre las paradojas del Big Bang, donde explica muy bien montones de cosas de este tipo, como 8 o 9 ejemplos de qué podría ser y qué no, pero con duda, con debate científico abierto todavía. Paco Guerrero, de Chiclana de la Frontera, Cádiz. Quería preguntaros si tenéis constancia de que se hayan realizado psicofonías en la ciudad de Pompeya. A su juicio, el lugar es ideal y además, si se captara alguna psicofonía en latino griego, podría ser una prueba de que, cuanto menos, los lugares conservan de algún modo las voces de quienes los habitaron. ¿Qué opináis? Yo estuve en Pompeya y pregunté precisamente por ese hecho. Había una casa, la casa de los hermanos Betty, no Betis, sino Betty, y pregunté a un guía local si se habían realizado experiencias de este tipo y no sabía nada. Él no sabía nada y bueno, no sé si tendremos, pero vamos. Hay psicofonías en idiomas muertos, pero sí. Muchísimas, además. Luego, sí, en Pompeya en concreto... En Pompeya no conozco ningún caso, pero sí se conoce, por ejemplo, en griego clásico. Hay psicofonías, además... En idiomas indios perdidos. En este sentido, verdaderamente extrañas, que ya no corresponderían a la clásica psicofonía en donde algo que existe o que está vivo de alguna forma, ¿no? Aunque sea... según la interpretación, el alma o el espíritu de personas fallecidas que se manifiestan, sino de cosas que han quedado. Es decir, algo parecido a la energía de lo ocurrido, que sería como una película que constantemente sucede en lugares en donde han sucedido cosas como en Pompeya. Yo en Pompeya no sé, pero por ejemplo, Belchite, en Zaragoza, que es una localidad que sufrió unos bombardeos terribles y en donde hubo una gran descarga de dolor por parte de quienes estaban allí. En el de Toledo. Exacto. Pero por ejemplo, yo conozco muy muy directamente, en el año 86 se obtuvo una psicofonía por parte de un técnico de sonido de Radio Heraldo de Aragón, de Ricardo Martínez, y por parte de un investigador argentino, Carlos Botanis, con quien después yo trabajé mucho, una psicofonía espectacular, de casi media hora de duración, en donde en el año 86 se recogía algo que parecía haber ocurrido 50 años antes y era tal cual parecido a un bombardeo. Es una grabación espectacular en donde se escuchaban aviones, en donde se escuchaban el ruido de bombas. Incluso recuerdo como gente que había sufrido aquel bombardeo, que estaba presente en Belchite, lo revivió al escuchar aquella grabación. Es otro tipo de psicofonía, pero verdaderamente espectacular, que justificaría la teoría de que lo que ocurre queda de alguna forma grabado en algo que, entre comillas, podríamos denominar el éter, ¿no? Josep, desde Barcelona, pregunta si tenéis conocimiento de los descubrimientos efectuados por el doctor Alexei Dmitriev, miembro científico del Departamento Siberiano de la Academia de Ciencias Rusa, experto en ecología global, geofísica y mineralogía. Dice, como por ejemplo, que la atmósfera de Marte se está densificando, que los polos magnéticos de Urano y Neptuno han desplazado su eje, que se han detectado auroras en Saturno y que han crecido unas manchas en Plutón. También habla del Sol, que ha invertido sus polos magnéticos hace pocos años y que todo esto nos llevará irremediablemente a que también nuestro planeta se transforme. Yo creo que si todo eso hubiera sucedido, no lo estaríamos contando. Tenemos un afán apocalíptico, ¿verdad? Qué ganas. Sí, tenemos unas ganas porque acabe todo. Bueno, pues qué se le va a hacer. No conocemos estos asuntos. Podemos ir con Javier de Benalmádena, que dice, estabais comentando el otro día, el tema del impacto del artefacto espacial contra el cometa. El impactor. Ya sea como experimento científico o como un intento de desviar su órbita para evitar un impacto contra la Tierra, la pregunta de Javier es: ¿no es posible que ambas opciones estén relacionadas y, aunque este cometa no suponga ningún peligro para nosotros, se trate de un ensayo con el fin de desviar futuros cometas? Es que es una de las cosas que es. Es que lo anunciaron así. Es una de las cosas, es un estudio para ver qué ocurre. Sí, eso es que no estrictamente como tal, pero aparece dentro del protocolo de las cuestiones a investigar. Bueno, pues nuestra Zona Cero, como siempre, espectacular, con Bruno Cardeñosa. Pues muchas gracias, Bruno. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Carlos Canales. Hola. Buenas noches. Gracias, Jesús Callejo. Buenas noches. De nada, buenas noches. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos con los viajes apasionantes de Fernando Jiménez del Oso. Viajamos a Tierra Santa una vez más para averiguar qué pasó con Sodoma y Gomorra y con Masala, la fortaleza judía, la resistencia final ante los romanos. Todo eso lo averiguaremos con Fernando Jiménez del Oso en unos minutos. También información azul y verde, hoy dedicada en exclusiva a China. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, la gente sin escrúpulo, y somos europeos, y que todo esto es a las 4:03 en Canarias. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. De los vientos en Onda Cero, caramba, qué contento estaba Samuel Eto'o, ¿eh? De verdad, parece como que le había dado un algo. Ha estado 10 minutos con una frase que tampoco hemos acertado a... No la hemos entendido del todo. Hombre, de verdad, qué resentimiento guarda este muchacho de sus actividades anteriores. Pues sí, no le ha quedado buen sabor. No, la verdad es que no. Pero bueno, en todo caso, felicitamos al Fútbol Club Barcelona y nada, que disfruten muchísimo de esa liga bien merecida. Por otra parte, ha sido el mejor equipo de este torneo, de la regularidad. Y bueno, lo de Samuel Eto'o, pues que es muy joven, caramba. Oye, sí, que también tiene derecho, tiene derecho a desfogar. Muchos años que ha estado ahí el hombre aguantando, intentando encontrar su sitio, ya por fin lo ha encontrado. Y mira, también es el pichichi, ¿no? De momento sí, pero está Ronaldo también ahí, ¿eh? ¿Y cuántos goles ha metido el Samuel Eto'o este? Pues no lo sé. No sé cuántos. 24 por lo menos, ¿eh? ¿Por ahí? Me han dicho fuentes fidedignas. Ya. Que no voy a revelar. No, eso nunca se dice, que 24. Que por lo menos 24, incluso algunos, ¿sí?, dicen que puede ser hasta 25. No, ¿tantos ya? Que te lo digo yo. No, eso sí que no me lo digo. Te lo digo yo, que sí. ¿25? No. Pero Macarena, que te estoy diciendo que he contrastado la información. Entonces, ¿24 o 25? Vamos a ver. ¿Van a ser 24 o 25? Yo creo que 24. ¿Los más? Sí, dicen 25. 24. Ah, 24. Los más. Y alguno... Y solo alguno dice alguno 25. O sea, hasta ese punto llega el debate. Fíjate. Claro. Y luego, Ronaldo también lleva 20. Uh-huh. O sea, que tenemos dos partidos por delante. ¿Sí? Para ver si la cosa... Y si empatan, ¿qué pasa? Tendrán que hacer unos penaltis. Claro. Ya lo decíamos antes, China está de moda y vamos a hablar de sus recursos energéticos, de su incidencia en el cambio climático, de todo hay que comentar sobre este gran coloso oriental. Empezamos por la energía, a ver cómo lo obtenemos. Un pequeño pueblo de la provincia central de Jiangxi, en China, ha ideado un revolucionario y sorprendente método de producir energía. Se trata de utilizar el gas metano procedente de las heces del cerdo como combustible. Yue Sanlong es un pueblo de 1.048 habitantes dedicados al cultivo del arroz y la fruta y a la pesca, en el que el 60% de la extensión está cubierto por bosques. Hasta ahora, la luz y el combustible para cocinar que usaban los lugareños provenían de la madera y la hierba. De esta forma, se había llegado a la erosión, deforestación y desertización del lugar. Por este motivo, dicho pueblo se ha convertido en objeto de un programa de reciclaje puesto en marcha ya en 2004 con el fin de frenar la tala de árboles y así poder conservar la que es la provincia más boscosa y con mayores recursos acuíferos de China. El método se ha bautizado con el nombre de cerdos metano frutas. Las familias reciben ayudas económicas para construir depósitos de estiércol y así poder usar la paja y los excrementos humanos y animales como combustible para producir energía en sus hogares. Además, los excrementos se usan también de pienso para los propios cerdos y peces. Sin embargo, este proceso despierta también el rechazo de algunos expertos de Occidente, que advierten de las consecuencias negativas del uso del estiércol, y es que el metano, producido en un 20% por los rumiantes, es el responsable del 25% del efecto invernadero que sufre nuestro planeta. Además, la utilización del estiércol como pienso conlleva riesgos para la salud, tanto de los animales como de los humanos, ya que supone la ingestión de toxinas, parásitos y virus. Bueno, pues a este asunto se tienen que enfrentar estos habitantes de este pequeñito pueblo de más de 1.000 habitantes, y eso en China es nada, pero que, claro, al utilizar solo madera y hierbas, han erosionado muchísimo su medio ambiente. Estaban acabando con la zona, ¿sí? Así que llega el proyecto Cerdos, Metano, Frutas. Sí. Que no se ha hablado de otra cosa ahora mismo en la comarca. No, esa y, noticia. Y claro, el otro día averiguamos que por lo visto una vaca contamina tanto más que un coche. Sí, fíjate. Así que vamos a ver qué pasa con el metano. Por un lado hacemos y por el otro deshacemos. Y desde luego que China tiene derecho a progresar, tiene derecho a su particular desarrollo, pero también nos preocupa en el resto del mundo, donde ya hemos hecho barbaridades, saber que un país con más de 1.300 millones de habitantes exige su sitio en el mundo y además reivindica su derecho a contaminar tanto como lo hicieron en su día los del primer mundo, ¿no? Así que vamos a ver, en esa tesitura estamos. Ahí estamos. Según advierte el informe de 2005 del Instituto World Watch, titulado Signos Vitales, el crecimiento económico e industrial de los mercados emergentes, especialmente el de China, está acelerando el calentamiento global del planeta. Aunque el informe nos cuenta que se están produciendo importantes avances en el uso de energías renovables, la verdad es que la quema de combustibles fósiles durante el año pasado contaminó la atmósfera con 7 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y son precisamente las emisiones de este tipo las que más contribuyen al aumento de las temperaturas y al cambio climático al que estamos asistiendo. En los últimos años, China se está dedicando a atraer recursos de todos los puntos del planeta con el fin de crecer económicamente. Este desarrollo conlleva inevitablemente un aumento en el consumo de energía. De hecho, se ha convertido ya en el segundo país que más emisiones de carbono procedentes de la gasolina emite, con el 14% de las emisiones globales por detrás de Estados Unidos. El informe señala que a mayor aumento del consumo de combustibles fósiles, mayor riesgo de cambio climático. Por tanto, si los países en desarrollo crecen al ritmo que lo está haciendo China, estaremos cada vez más cerca de la agonía de nuestro planeta. Sí, y atención que no solo es China, también es la India con más de 1.000 millones de seres humanos y además es un país ahora mismo en ebullición. Se habla ya que incluso los recursos generados por el petróleo se pueden acortar a la mitad o menos de la mitad como siga progresando así la sociedad china y la sociedad india. De hecho, el precio del petróleo está disparado, entre otras cosas, porque hay una demanda creciente. Y más que creciente. Así que bueno, este es el asunto. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir, ojo, no contaminéis, cuando llevamos 300 años contaminando? Si hemos llegado donde hemos llegado ha sido por la contaminación que hemos echado al medio ambiente. Así que ahora, ¿qué podemos decir a China y a la India cuando exige su derecho a contaminar, su derecho a progresar? Qué difícil está el mundo. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Llegamos a los enigmas favoritos de Fernando Jiménez del Oso. Y la verdad es que paseando por Tierra Santa, paseando por la zona del Mar Muerto, descubrimos muchísimos misterios. Misterios de estos insondables, a veces intangibles, pero que desde luego conviene acercarse, porque ahí está posiblemente la raíz de nuestra cultura, la raíz de muchas de las historias que han movido a la humanidad en los últimos milenios. Y digo bien, milenios, dos milenios. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Antonio. ¿Tú has buscado Sodoma y Gomorra? Obviamente. Claro. Claro. No en casa, fui allí. Rebeldón. Fíjate que es uno de los lugares cuando estabas haciendo esa introducción. Claro, no es ahora. Esa zona, que es una de las zonas más secas, estériles, más... agreste. Ya hemos hablado en alguna ocasión de que al final el desierto acaba resultando acogedor, ¿no? Mm. Pero no entiendes cómo esa tierra tan seca está empapada con tanta sangre. ¿Por qué se ha luchado tanto por ella, no? Los fenicios, los griegos, los sumerios, los judíos, los romanos, los egipcios... Sí. Todos han andado por ahí a bofetadas para quedarse con no sé con qué, con piedras y con arena, ¿no? Pero tiene una fascinación, y el Mar Muerto es uno de esos lugares. Yo recomiendo a nuestros oyentes que si tienen ocasión que vayan allí, porque es, bueno, es estar poco menos que en otro planeta. Y si uno se pierde o se deja perder por aquella zona, pues acabas entendiendo toda la magia que tiene aquella parte del mundo, ¿no? Pero ese mar, que no es un mar, yo creo que el término correcto es el hebreo, el de Yam HaMelach, que es el lago de la sal. El lago de la sal, ajá. Porque en realidad, bueno, pues tiene, son 76 kilómetros de norte a sur, y la parte más ancha del Mar Muerto son 17 kilómetros, la más ancha. Entonces, bueno, pues estamos hablando de un lago con unas características muy muy extrañas, ¿no? Porque no tiene desagües, no pierde agua, pero sin embargo, sí, la está recibiendo por el río Jordán. Pero está hecho de tal manera, la naturaleza funcionaba ahí de una forma tan tan medida, que todo el agua que llega por el río Jordán, todo ese agua se evapora en la misma cantidad que llega, ¿no? No sé cuántos millones de metros cúbicos tenía por ahí el cálculo, unos 8 millones de metros cúbicos diarios se evaporan de agua, que es pues la que recibe del Jordán. Y entonces resulta que tiene la misma extensión que tenía hace 4.000 años, ¿no? En tiempos de Abraham. Y hablando de Abraham, pues cuando uno va al Mar Muerto, hace lo que tú decías, bueno, yo voy a encontrar Sodoma y Gomorra, pues claro. Yo creo que esta gente no ha sabido dónde buscar, ¿no? Eso. Y hombre, uno que llega, pues bueno, siempre con ansia de descubrir cosas y pensando que es más listo que los demás, pues busca y al final encuentras un balneario, encuentras unos hoteles que hay allí, y pero encuentras historia, encuentras misterio. Yo cuando leí la primera vez ese pasaje, hubo varias cosas que me llamaron la atención, ¿no? Una de ellas, habría que ser un poco un cronista y hacer un viaje en el tiempo y situarse en el encinar de Manrea, allí al lado de Hebrón, ver a Abraham pues a la hora de más calor del día, según el texto bíblico, pues a las 12 del mediodía, allí a la sombra, sentado a la puerta de su tienda, esperando a que Sara hiciera la comida, y pensando el hombre en sus cosas, y de repente se le aparecen tres individuos. Dos eran varones, que era pues uno de los apelativos que tienen los ángeles en el Antiguo Testamento, y el otro era ni más ni menos que Yahvé. Y a veces he mantenido discusiones con algunos exégetas, pero es que el texto es explícito, dice que uno de ellos era Yahvé, y de ahí además la emoción de Abraham, ¿no? Al encontrarse pues ante su Dios, ese con que le había hecho salir de Ur y que le había dicho, te voy a dar pues no una estirpe generosa y serás el padre, ¿no? El creador de un pueblo que será pues el pueblo de Yahvé, el pueblo de Dios. Y este hombre pues les ofrece comida y bebida, y los tres comen y beben. Y beben. Es decir, estamos hablando de personas... Es un asunto carnal. Físicas, ¿no? O de espíritus encarnados, o llámalo como quieras, pero personas que estuvieron departiendo con Abraham ahí a la sombra de una encina y comiendo cordero probablemente y bebiendo vino. Y diciéndole pues eso, que dos de ellos, los dos varones, los dos ángeles, lo que van a hacer es cargarse Sodoma y Gomorra, que son dos ciudades, bueno, que por su impiedad, por su lascivia, por sus costumbres depravadas y tal, pues hay que quitárselos de en medio. Lo cual es una burrada, pues mire cómo se mire, pues estamos hablando de dos ciudades en las que forzosamente habría inocentes, porque habría niños, aunque fueran depravados todos los adultos, cosa que es muy extraña. Pero lo que llama la atención es... Aparte de esa discusión de Abraham, hombre, todos no, ya ve, pues a ver, búscame unos cuantos justos y no lo hago, toda esa discusión que, bueno, que tiene su, obviamente, su simbolismo. Lo otro que destaca es la premura. Esos dos varones van a avisar a Lot y a su familia, pero con prisa, como si el acontecimiento tuviera que producirse de una forma indefectible en una hora determinada. Hasta tal punto que, bueno, que los yernos de Lot no quieren, y los ángeles, estos los varones, acaban cogiéndole poco menos que de las solapas a Lot y poniéndolo fuera de la ciudad y lárgate de aquí, márchate corriendo ahora mismo y no se te ocurra volver la cara para atrás ni detener tu paso a lo largo de todo el valle. Entonces eso era el valle de Sidín. Y bueno, pues así lo hizo, con excepción de la mujer de Lot, que volvió la vista cuando ya estaba produciéndose el acontecimiento aquel, y bueno, se convirtió en estatua de sal. Mira que se ha especulado sobre todo eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Pero eso por un lado. Luego, por otro lado, la descripción que hace el texto bíblico a través de Abraham, cuando al día siguiente él sube a lo alto y contempla toda aquella zona de la cuenca. Ten en cuenta que el Mar Muerto pues está formando parte de la falla afroasiática, ¿no? Que va desde Asia Menor hasta África. Es una depresión natural en la que hay pues tres lagos: el Tule arriba, el Genezaret, y luego después el Mar Muerto en la misma línea forma. Es un valle, una cuenca. Y Abraham ve que todo aquello del Mar Muerto hacia abajo, hacia el sur, todo estaba echando humo como humareda de un horno. No quedaba nada, no quedaban plantas, no quedaban en el resto de las ciudades ni personas ni animales. Todo es algo impresionante. Y a partir de ese relato, pues bueno, pues se ha especulado todo lo que se ha querido, buscando, unos lo han interpretado como una explosión atómica, ¿no? Uh-huh. A ver qué puede ser algo, qué tipo de catástrofe en la que no puedas mirar hacia atrás ni te puedas detener. No puedes mirar hacia atrás porque el resplandor de la explosión te dejaría ciego, no puedes detenerte por la radiación. Bueno, la verdad es que ahí no hay restos de radiactividad ni que hubiera sucedido nada especial. Probablemente fue un terremoto, si es que existió algo, si es que no es una pura fábula como tantas que contiene el Antiguo Testamento. Porque restos no hay. No, la impresión que hay, ahora hay dos zonas claramente delimitadas del Mar Muerto. Una, la más extensa, la zona norte, en la que en algunos puntos tiene 400 metros de profundidad. Y luego, a partir de una pequeña península que hay ahora, que queda todavía la península de Al-Lisan, a partir de ahí el Mar Muerto se extiende hacia abajo, pero ya con aguas muy superficiales. Da la impresión de que donde ahora está la península de Al-Lisan era donde terminaba el Mar Muerto, y que algún tipo de cataclismo, un terremoto, y ten en cuenta que ese lago también se llamó el Mar del Asfalto, era muy rico en asfalto, en petróleo, en alquitrán, en sustancias inflamables. Probablemente eso mismo pues debió poner en marcha un incendio de enormes dimensiones, ¿no? Y ese terremoto debió abrir un poco el dique, por así decirlo, romper la contención sur, y el Mar Muerto se extendió. Es curioso porque en esa zona, en lo que era antes el valle de Sidín, ves, si la luz del día es buena, ves árboles ahí abajo, ¿no? Ves árboles, pues obviamente de ramas desnudas y también pues blancos por la sal. Da la impresión de que eso era muy superficial. Pero la verdad es que nadie sabe nada allí. Se llama Sodom a una zona. Se sigue haciendo, curiosamente, lo que se hacía en la época bíblica. Es decir, ahora son los camiones pues cargados de potasa y cargados de magnesio y de sal los que se van hacia el norte buscando el puerto de Asdod, o hacia el sur buscando Eliad en el Mar Rojo. Igual que antes las caravanas se llevaban la sal, y lo mismo que antes pues de un balneario que hay en Soar, donde se refugió Lot con unas aguas pues muy sulfurosas y con unos barros que son especiales, son adecuados para embellecer la piel y para mantener la lozana. Igual que Cleopatra se hacía llevar barro de aquella zona, pues ahora se ha creado una auténtica industria de cosmética fundamentada eso, en los barros del Mar Muerto. Así que las cosas no han cambiado tanto. No encontré Sodoma y Gomorra, la he buscado, probablemente no haya buscado tampoco concienzudamente, y como no iba con pico y pala, pues no he podido encontrarla, o igual no ha existido nunca, igual, pues cuando ves aquello, dos ciudades, un valle, pero si estos son muy chiquititos, y aquí no estarían hablando de dos aldeas muy pequeñas, ¿no? A lo mejor están hablando de campamentos con tiendas, algo que es muy poco, que es muy perecedero, muy muy destruible, no lo sé, la verdad es que queda ahí la leyenda. Y es un atractivo más para ese lugar, que es uno de los lugares más inquietantes y más extraños de este planeta. Bueno, pues estamos ofreciendo a nuestros oyentes enigmas que te han fascinado, enclaves, sitios, santuarios, porque yo no sé si Masala se puede considerar casi un santuario final, ¿no? Hombre, lo es, para el nacionalismo hebreo, para el nacionalismo judío lo es. El último reducto, ¿no? Sí, bueno, como siempre, se exagera, ¿no? Yo cuando en Israel he estado pues en diferentes ocasiones, unas veces por el puro placer de estar allí con los amigos y de recorrer aquello y de hacer turismo en el mejor sentido de la palabra, y otras veces por rodar allí documentales, que lo he hecho pues en más de una ocasión. Y cuando ruedas, bueno, pues ya bastante trabajo tengo con escribirme los guiones, con dirigir la serie y con las series y con presentarlas, ¿no? Entonces hay muchos ratos, a veces horas, en los que, bueno, el realizador sabe lo que tiene que hacer y el equipo también, y vamos, yo metido por medio estaría más estorbando que otra cosa, ¿no? Y son esos ratos, a veces esas horas, que aprovechas para reflexionar, para empaparte un poco más del ambiente, ¿no? Tratar de imaginar lo que fue aquello, tratar sobre todo de revivir los sentimientos que animaron. Es una tierra cargada de sentimientos, de pasiones. Es una tierra pobre en lo material, ¿no? Pero en lo espiritual, pues lo ha sido siempre, desde mucho antes de los judíos, ha sido una tierra muy espiritual, ¿no? Yo no sé si es que el desierto pues propicia eso, al misticismo y a la reflexión, o por cualquier otra razón, pero el hecho es que así es. Y bueno, pues en aquellos, en el último viaje, cuando estuve rodando por allí por varios programas, uno de ellos, uno de los lugares obligados, estando junto al Mar Muerto, era Masada, ¿no? Hay que estar allí para entender cómo sucedieron los acontecimientos, porque es una meseta, pero las paredes son prácticamente acantilados, ¿no? Es poco menos que inaccesible. Y bueno, es famosa pues porque allí en el año 73 de nuestra era pues murieron casi un millar de celotas, ¿no? Dirigidos o capitaneados por un rebelde, por Eleazar Ben Yair. Pero es que la historia ya empieza antes, empieza en el año 40 más o menos antes de Cristo, que es cuando Herodes el Grande, vaya usted a saber por qué, escoge esa zona, escoge esa meseta, está lejos de cualquier sitio, y trata de transformar aquello en una especie de paraíso. Yo no sé si el hombre estaba temiendo, ¿no?, que Cleopatra presionase a Marco Antonio y que Marco Antonio pues acabara acosándole o cercándole. No sé si tenía miedo a una rebelión, no, simplemente el hombre estaba pensando en una quinta así de recreo para cuando se jubilase. Pero transformó aquella meseta en... Hay que estar ahí para ver la obra inmensa que supuso aquello, ¿no? Estamos hablando de una zona pues desértica, donde llueve. Hay por ahí varios wadis, varios torrenteras. Hubo que hacer una obra de ingeniería para construir pues dos acueductos, dos pequeñas presas, recoger ese agua. Y luego hubo que horadar. Hay unas cisternas subterráneas en Masada impresionantes, ¿no? Donde en un momento determinado, pues yo qué sé, la cantidad hice un cálculo contando las varias cisternas que había, la capacidad, en algún momento se podían contener ahí 50 millones de litros de agua, ¿no? Para beber, para regar, porque ahí había jardines, para dar de beber a la guarnición, a los servidores, porque Herodes se hizo un palacio en la zona norte, lo que es la punta norte de la meseta, es como la proa de un barco, ahí se hizo un palacio colgante, con tres terrazas, que todavía quedan los restos, son perfectamente visibles, con todo el lujo que podía, con mosaicos, con trajo maderas, trajo obreros y artesanos de otros lugares para hacer, bueno, pues un palacio suntuoso. Al mismo tiempo había almacenes donde se podía acumular una tremenda cantidad, pues, de dátiles, de cereales, de lo que tú quieras, conservado perfectamente en tinajas. Había restos de todo eso. Nunca llegó a disfrutar de esa quinta de recreo. Pero sin embargo, en la época, en el año 67, hubo en esa zona una rebelión del pueblo judío contra la ocupación romana, ¿no? Entonces, pues, son tres años sangrientos que al final terminaron, pues siendo un fracaso para los que se habían rebelado. Pero quedaron grupos aislados que seguían hostigando al ejército romano, y uno de esos grupos, probablemente el más numeroso, un grupo de celotas, que eran nacionalistas muy muy furibundos y muy exaltados, pues se refugió allí, al mando, como te comentaba antes, de Eleazar Ben Yair, que es un héroe nacional, ¿no?, en la historia del pueblo judío. Y los romanos pues cercaron aquel reducto de rebeldes, esos eran 970, los que había ahí, había mujeres, había niños, es decir, estaban los guerreros, los rebeldes, con sus familias correspondientes, ¿no? Y los romanos pusieron cerco, y todavía desde arriba, desde la meseta, se distinguen perfectamente los restos de los 8 campamentos que situaron los romanos alrededor de esa meseta, una meseta pequeña y muy escarpada, que me parece el general era Flavio Silva el que dirigió aquel asedio, que debió durar muchos meses, posiblemente años, no se sabe exactamente cuánto tiempo, hasta el punto que los romanos, ya hartos, ya no podían más, para que ellos subsistían, pues hicieron una rampa que todavía está ahí, que es una obra brutal, ¿no? A base de piedras y tierra, sí. Hicieron una enorme rampa larga, empinada, para poder a través de ella arrastrar las máquinas de guerra, ¿no? Y llevar los arietes, porque esa meseta, esa especie de fortaleza natural, tenía dos muros defensivos, ¿no? Y bueno, y uno trata de imaginarse aquello, consiguen su objetivo, los romanos, pum, a golpes de ariete, rompen el muro, entran, y lo que les espera ahí es el silencio más absoluto. El silencio y ese olor acre de la muerte. Todos habían muerto. No hay testigos, obviamente, porque todos habían muerto. Sin embargo, Flavio Josefo, el historiador judío, que también el hombre tiene una biografía y que le hace no ser muy de fiar, pero bueno, él en unas páginas muy exaltadas, a nivel patriótico, pues incluso describe el discurso que pronunció Eleazar Ben Yair, como si allí hubiera habido alguien con un taquígrafo o alguien con un magnetófono, ¿no? Sí. Pero bueno, probablemente el texto que se inventa Flavio Josefo corresponde al espíritu de lo que fueron aquellos momentos, y se decide, bueno, se echa a suertes cuáles serán los 10 guerreros encargados de dar muerte a los otros 960 habitantes de Masada, ¿no?, incluidos mujeres y niños. Es decir, cada uno de ellos se cargó aproximadamente a 95 personas. Y luego, después de esos 10, echaron las suertes para ver quién era el que mataba a los otros 9, y luego el que quedaba se suicidaba él, ¿no? Y ese es una de los enigmas, ¿no?, de las cuestiones. ¿Qué pasó con aquellos muertos? Porque en el año 65 se hicieron unas excavaciones que fueron célebres, se hizo mucha propaganda, que fueron unas excavaciones más de exaltación nacional y más de publicidad, más de marketing que de otra cosa, que las dirigió un arqueólogo israelita, bueno, de fama desde entonces, que es Yigael Yadin. Fueron gente de todos los países a colaborar desinteresadamente en las excavaciones y todo eso. Fue una tarea patriótica más que otra cosa. Entonces, en una cueva de uno de los acantilados se encontraron los restos de unas 30 personas, los esqueletos. Y sin muchas pruebas, yo te diría que sin ninguna, se decidió que pertenecían esos restos de las 30 personas, pues que ya es absurdo, porque es una cueva del acantilado. Uh-huh. Es decir, y no estaban arriba. Y si estaban asediados, pues no se entiende que se descolgaran para meterse en la cueva, a la que sí se podía hacer desde el suelo. Pero hechos que fueron en el 97, fueron en el 97, en el 69. Sí. Fueron enterrados con todos los honores, como héroes nacionales. Y luego hace pocos años, en el 97, un antropólogo israelita también, Joe Zias, pues estudió bien el tema y dijo que no eran judíos, que eran romanos los 30. Las 30 bajas. Las 30 bajas que habían enterrado con todos los honores, ¿no? Entre otras cosas, porque en ese enterramiento había huesos de cerdo. Cosa que era inconcebible en un enterramiento judío, pero que sin embargo en un enterramiento romano sí, se sacrificaba un cerdo que era, en muchas ocasiones, que era dar un poco, oficializar la tumba, el enterramiento. Pero en cualquier caso, fuesen o no restos de los defensores o de los que se autoinmolaron, mejor, los que fueron asesinados, porque supongo que las mujeres y los niños, por lo menos los niños, no estarían muy de acuerdo con dejarse matar por la cosa patriótica. El segundo de los... Claro, no estaban siendo cercados por salvajes, estaban siendo cercados por uno de los ejércitos más disciplinados del mundo antiguo, ¿no? Y perfectamente formados. Y siguiendo pues lo que son las reglas de la guerra. Entonces, bueno, pues supongo que a los hombres los habrían cargado, pero no dudo mucho que a los niños los sacrificaran. Bueno, el hecho es que cuando llegaron se encontraron con eso, con 970 personas muertas que no se sabe dónde están. Especulando, yo hice ahí mis cálculos. Bueno, ¿qué haces con ellos? ¿Los tiras por el acantilado? O la pira. Tirarlos no, el hedor sería insoportable, ¿no? Con ese calor, al cabo de un par de días, vamos, toda la zona, ¿no? Ya la meseta sería irrespirable. ¿Quemarlos con qué madera? Si es que no había la madera de las construcciones aquellas que había hecho Herodes, pues muchos años antes, los propios celotas, pues las arrancaron de suelos o de paredes para hacer fuego y para calentarse. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer con 1000 muertos así, todos juntos? Y bueno, pues lo más lógico es que abrieran fosas y los enterraran. Llevarlos abajo, pues es que no tenía mucho sentido, ¿no? Y también hay otra conclusión lógica, ¿no? Si se matan unos a otros, si hay 10 verdugos encargados de cargarse a los otros 900 y pico, es absurdo pensar que anden corriendo detrás de ellos por la meseta para cargárselos, ¿no? Todos estaban de acuerdo, o de acuerdo no, habían asumido aquello. Entonces probablemente estuvieran agrupados y probablemente estuvieran en las viviendas en donde estuvieron durante aquella época, pues morando los celotas. O sea, estaban agrupados, no había que recogerlos de por ahí, y delante de esa misma vivienda hay una gran explanada. Y yo calculo que los enterraron allí. Estoy haciendo mis cálculos, dos fosas de 20 metros de largo y con unos 4 metros de profundidad. Hay sitio más que suficiente. Probablemente los estén pisando los turistas, los restos de esos héroes cuando van allí, y bueno, como eso no se ha excavado esa zona, pues no se ha pensado que hubiera nada, pues igual están allí. El enigma de Masada, todavía falta por descubrir el cuerpo de esos 970 héroes hebreos. Bueno, pues Fernando Jiménez Rosso tiene su particular teoría sobre dónde están, así que cuando vayamos de turistas por allí, tengamos cuidado donde ponemos el pie, no vaya a ser que estemos pisando un sentimiento nacionalista. Gracias, Fernando. Gracias a ti, hasta siempre. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Es momento para nuestro correo electrónico, rosa.vientos@ondacero.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, estás estupenda, ¿eh? Sí. No se nota que ha pasado el tiempo por ti, ¿eh? No. No. Fantástica, ¿eh? Vale. ¿Y qué voz, verdad, Martín? Sí. 73 años. Fíjate. Nada. ¿Queréis algo? ¿Que os haga alguna cosa? No sé, sí, estáis así 15, un poco 15. Aduladores. Sí, llevamos Macarena, llevamos 4 días de celebraciones. Sí, ya nos habéis estado contando. Bueno, qué maravilla. No ha estado nada mal, qué maravilla. Qué fastosidad. Ah, bueno. Vamos con este correo electrónico. Bueno, pues tenemos a Bebo. Hombre, Bebo Valdés. Sí, aunque arriba pone Gabriel, pero vamos, yo creo que quiere que le llamemos Bebo. Bebo. Sí, dice que gracias por hacer sus noches más agradables, ahora sobre todo que no está con su familia y los echa mucho de menos. No nos dice dónde está. Bueno. Por otro lado, comenta que le parecemos grandes profesionales, aunque encuentra un defecto muy grande en el programa. Sí. Y este es que no se emite todos los días. Sí, sí, sí. ¿Os dais cuenta? Sí, sí. De hay gente que quiere más dosis. Sí, bueno, pero con 5 es suficiente, yo creo que estamos bien, hombre. Bueno, y por otro lado dice que ya que nos está contando cosas muy buenas, que a ver si le podemos conceder un deseo. Sí. Y es que en Los enemigos íntimos hagas a Nietzsche versus Richard Wagner. Hombre, aquí la filosofía versus la música épica. Bueno, pues vamos a apuntarlo con mucho interés. Muchas gracias, Bebo, por una sugerencia de estas y te mando un abrazo tremendo. Julián, que es un taxista de Madrid, quiere pedirte ayuda para encontrar un libro de la Segunda Guerra Mundial que se llama Trevilca, pero dice que desconoce el autor y la editorial y que por más que busca en las librerías no consigue encontrarlo. Yo creo que será Treblinka, en alusión al campo de concentración nazi, el campo de Treblinka, uno de los más terribles. Bueno, yo creo que no será muy difícil encontrar esta referencia en Internet. Yo desconozco el libro, yo no sé en qué editorial puede estar. Pero bueno, en todo caso, siempre es interesante leer sobre campos de concentración, sobre aquel horror destapado a finales de la Segunda Guerra Mundial. Hay casos tremendos, como por ejemplo el campo de concentración de Belsen, cerca de Hannover. Fue el primer campo de concentración liberado por tropas occidentales. Fueron británicos los que entraron en ese campo de concentración, un campo en el que se hacinaban 75.000 personas. Cuando entraron los británicos encontraron unos 40.000 supervivientes, de los que muchos murieron en los días posteriores, pero 35.000 cadáveres que tuvieron que enterrar. Fue curioso porque utilizaron a los guardianes de las SS, los utilizaron para enterrar a los cadáveres, y se daba la circunstancia que existía una potentísima epidemia de tifus que acabó con la vida de los SS. Después de ello vinieron las tropas de la Wehrmacht, prisioneras, los alemanes prisioneros, y ya venían con guantes y con mascarillas. Pero los SS murieron por el tifus, y los 10 principales directivos o prebostes de aquel campo, incluido el nefasto von Kramer, pues fueron fusilados en noviembre de ese año 1945. Algo terrible lo de los campos. Todo lo que se pueda leer sobre ellos es poco. Esmeralda, desde Albacete, dice: quisiera felicitaros por vuestro programa, que me tiene completamente enganchada. Mi consulta va referida a un mail que recibí ayer, en el cual se daba un link a una horrorosa página sobre el arte de los gatitos bonsai. Me gustaría que me dieseis más información acerca del tema. Nada, pues, real. Que no es real. Es un montaje. Uh-huh. O sea, esto no, esos gatitos dentro de los frasquitos, ¿no? Sí, exacto, justo. Eso no existe. Eso es una leyenda urbana que circuló hace tiempo y que, bueno, que rebrota de vez en cuando. Pues tenemos el correo de Miguel. Dice que nos sigue desde turno de noche y tiene una pregunta muy importante que hacerte. Sí. Dice, ¿por qué están...? No es verdad. ¿No? A ver, porque yo creo que esta pregunta se la ha hecho mucha gente. A ver, pero bueno, Silvia, me estás asustando. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué están contentas y felices las lombrices? Ah. Y sigue, ¿será porque escuchan tu programa? Pues por eso es. ¿Por qué será? Por eso es. Pues la lombriz tiene una vida muy complicada. Comer... Pobrecitas. El tránsito y luego pues defecar. Sí. Y dicen que no hay vida más feliz que la de la lombriz. Y la dar la tierra, que se lo pasa fenomenal, ¿no? Claro. O sea, la preocupación es mínima. Bueno. Pues ya se ha quedado contento. ¿Según para qué? Sí. De momento. Desvelado el enigma, ¿no? Sí. Vale. Bueno, a Luis le encanta el programa y sobre todo lo que más le gusta es cómo narras las historias y el alma que le pones al hacerlo. Y además le gustaría saber para cuándo un libro dedicado a la Segunda Guerra Mundial y a la repercusión que tuvo dicha guerra en España. Bueno, pues algún día tendré que hacerlo porque son muchos los amigos que me lo piden en diferentes convocatorias y firmas y bueno, pues sí que me va a gustar hacer ese libro sobre la Segunda Guerra Mundial, pues sobre mis batallas más interesantes, lo que, bueno, los momentos cruciales, la repercusión en España. Sí que lo haré, no sé cuándo porque hay muchos compromisos por delante, pero sí que lo haré. Carlos dice lo primero, felicitarte por el programa, lo escucho todas las noches que puedo y me resultan muy interesantes los temas que tratáis. Me gustaría saber cuál es la música de inicio. Hombre, ya hace tiempo, ¿eh? The Englishman, bueno, pues el inglés que subió... Went down a mountain. El inglés que subió una colina y bajó una montaña, Stephen Eldenman. Eldenman. Bueno, pues lo puedes encontrar en el doble CD de La Rosa de los Vientos. Hemos recuperado los derechos de esa sintonía, de esa música. Y bueno, en el doble CD de La Rosa de los Vientos está. Pues tenemos a Nacho desde Londres. Dice que aunque él es de Madrid, que conste. Sí. Bueno, nos envió una foto estupenda que realizó una amiga suya que es mexicana y es de Júpiter, del planeta Júpiter. Hombre, fíjate, y le he entrado en la foto, con lo grande que es. Pues sí, sí, debe de tener ahí un aparatejo de estos tremendos que se lo ha acercado, pero... Está Júpiter en esplendor, ¿no? Sí, con todo, se ve ahí los relieves, cómo va cambiando la tonalidad, todo perfecto. Y dice que nos la manda como regalo y que espera que nos guste. Nos ha gustado mucho. Pues muchas gracias, Nacho. Nos ha encantado esa fotografía de Júpiter, la guardaremos aquí con nuestros buenos recuerdos. José Miguel quiere saber qué tiene que hacer para escuchar programas ya emitidos que no aparecen en la página directamente y a la vez hace una sugerencia. Nos dice que ¿por qué no ponemos los programas, además de completos por fechas, también por monográficos e incluso por temas? Eso nos gustaría. Para que sea más cómodo. Eso nos encantaría, pero bueno, ya hay buenos amigos del programa que lo están haciendo. Sí, hay quien ya lo hace, sí. En rosavientos.com. Correcto, sí, sí. En rosavientos.com encuentras los programas de toda la temporada. Hay que registrarse, eso sí. Te registras, bueno. Y te puedes descargar todos los programas que quieras. Y en MP3. Sí, sí, en MP3 y en lo que desees. Así que en rosavientos.com lo tienes. Marcos Valles, a ver cuándo hacéis algún pasaje de la historia sobre Isabel la Católica. Por cierto, en el pasaje dedicado a los comuneros no se hace ninguna mención a la cesión de armas por Medina del Campo, lo que supuso a la ciudad arder incendiada por el ejército imperial. Tienes razón, lo que pasa que en un pasaje de 20-25 minutos, claro, son detalles que en este caso pues interesan por la zona, porque será de allí, ¿no? Sí, justo, de Medina del Campo. De Medina del Campo. Bueno, pues sí, te pido disculpas por ese haber evitado ese asunto, ese trance tan doloroso para vosotros, pero cuentas la historia general, cuentas los aspectos más peculiares, más originales, y a veces pues se nos pasan estas pequeñas cosas. Pequeña que fue grandísima para Medina, porque fue arrasada por las tropas imperiales, efectivamente. Pero bueno, espero que te haya gustado el pasaje de los comuneros, que ya es de años a, ¿eh? Mira que hace años, sí, que no ponemos los comuneros. Sí, bueno. Pero claro, como está esto de internet, pues claro, lo escuchan. Claro, le ponen, claro. Así que bueno, claro. Así lo escuchan los 7 días de la semana. Sí, sí. En cuanto a Isabel la Católica, pues este año podemos hacer un versus, por ejemplo, Isabel la Católica versus Juana la Beltraneja. ¿Mm? ¿Ves? Eso sí que tiene miga. Enjundia, muy bien. Vaya dos. Mujeres muy importantes. Sí. Bueno, pues tenemos a María, que dice que mientras escribía este correo, pues te estaba escuchando. Mm. Y dice que cada día la fascinas más con tu preciosa voz, tu dulce y afable carácter. Tremendo esto, sí, sí. Que eres un sueño de hombre. Pero, hombre. Pero también te comenta, con mucho respeto, había un pero. Te lo dice porque cree que estás casado y que tienes un hermoso retoño. Sí, sí, sí. De todas formas, o sea, no puede ser. Te envío un fuerte abrazo para ti y para todos. Un abrazo. Y dice que ella también cree en la bondad del ser humano. Claro que sí. Así que es un correo de que se notaba que estaba llena de amor, bueno, pues, para todos. Pues muchas gracias, un amor sincero y puro. Y esa complicidad que nos une a algunos de nuestros oyentes. A todos no, ¿eh? Hay otros que son muy exagerados. Sí, son muy suyos. Pero la gran mayoría, el 99,9%, soy gente maravillosa. Yo os envío desde aquí mi más fraternal abrazo. Bien, amigos, estamos en Gente sin Escrúpulo, estamos alarmados. Amigos, ¿qué está pasando? ¿Qué ocurre? Xavi nos envía un correo para comentarnos. Hallan en una natilla un dedo cercenado. ¿En una natilla? En una natilla. Viene desde Carolina del Norte la noticia. Vamos a ver, hasta ahora teníamos dedo en el chili. Bien, en el chili. Dedo en la tarta de chocolate. Ay, esa ocurrió en California, Clarence Towers. Correcto, encontró un dedo congelado en medio del pastel de chocolate que había comprado. Y ahora tenemos dedo en una natilla. También, un hombre que encontró parte de un dedo humano oculto. Entre medio litro de natilla helada. Oye, esto se está poniendo de moda, ¿eh? Sí. Bueno, ¿qué está pasando con los dedos en Estados Unidos? Está crujiente. The fingers. A ver si es eso, que es un fruto seco nuevo. Sí, mi opinión, yo creo que la natilla y el pastel de chocolate era lo mismo. Porque los protagonistas son los mismos. Misma cosa. Clarence Stowers. No es que el protagonista vaya dejando dedos por los dulces, ¿no? Era una natilla de chocolate. Por los postres. Puede ser, una natilla de chocolate. Sí, pero la traducción... La natilla de chocolate a mí no me termina de convencer, ¿eh? No, natilla de chocolate no... Pero hay gente que la toma, ¿eh? Sí, ¿no? Sí. Está habitual. Pero la natilla de toda la vida, Macarena, yo creo que era más... No, la natilla de toda la vida... Casera. Que se quiten las demás. Como las que hacía mi abuela, que las hacía con una galleta María dentro. Sí, y era, bueno, era el premio, eso era el premio. Qué ricas. Claro, decíamos, abuela, no es una natilla con premio. ¿Eh? Y venía la galleta encima, ¿ves? Y bailaba así, ni. ¿Con qué poquito nos conformábamos antes, ¿verdad? Sí. Vamos. Yo prefiero el arroz con leche. Hombre, uno de los mayores tesoros que podía haber en el frigorífico de la abuela Mariana era llegar a abrir el frigorífico y ver ese bote de leche condensada así abierto un poquito. Y tú, claro, como niño que eras, cogías el bote y decías... Oy. Luego todos los morritos ahí. Mira. ¿Eso lo haces todas las noches? ¿Cómo se relame? Sí. Bueno, bien. Total. Bueno, pues que de estos dos casos que hemos resumido, pues uno de ellos ya tiene solución. No tenemos ningún caso, por ejemplo, con brazo, antebrazo, mandíbula, ojo. No. De momento solo son partes del dedo. Ni la mano. No. Solamente se atreven... Hasta ahora con el dedo. Sí. Claro, bueno, como condimento. Algo pequeñito. Sí. Claro, imagínate, claro. Si no, ¿qué plato sería? Oye, sí, ¿un diente? Un diente también, bueno, eso está duro. De. Vamos, hemos trabajado mucho el diente de ratón, ¿eh? Sí. El diente de ratón se ha trabajado mucho. Y el diente de ajo no te cuento, ¿eh? No, es que de verdad, se lo habéis dejado, vamos, en bandeja. Me había dejado ahí, sí. En ese punto. En los chinos se daba mucho el diente de ratón. Sí. En los chinos, en el Wendy o en el McDonald's era más la cosa humana. Sí. Así ocurría el 22 de marzo cuando se dio a conocer el caso de Ayala. Ayala, que se lesionó, ¿no? Ana Ayala encontró, de 39 años, encontró en su chile el plato de frijoles con carne, ese dedo. Pero se demostró que era un fraude eso, ¿no? Poco a poco, las piezas han ido encajando en el puzzle, como comenta Rob Davis. Rob Thomas, Rob Davis, estos cantantes famosos. Rod Weiler. En este caso, el jefe del departamento de policía de San Francisco. Sí. Bueno, bien. Hoy qué chiste más bueno me han contado, Martín. Ahora que... Es el momento. Bueno, ya sabéis que Moratinos, nuestro excelso ministro de Asuntos Exteriores, ¿sí? Pues está siendo sometido a un duro análisis. No puede ser. Hay quien dice desatinos, ¿no? Sí. Entonces dice que en un viaje le preguntaron a Moratinos, ¿cuántos continentes hay? ¿Y qué diréis que dijo Moratinos? Pues hombre... Dijo, se lo voy a decir, ¿sí? Hay 141 continentes. Claro. Pero debo advertirle... O sea, nada más y nada menos. Debo advertirle que ahora se llaman Carrefour. Ay. No me digas que... Bailarla. Es devastador, ¿eh? Está bien. Sí. Ahora él se ha quedado en España. Sí, oye, sí, respuesta correcta. Todo. 141 continentes. Pero sí. Ahora son Carrefour. Bueno. Pues continuamos con el dedo. Continuamos porque Ana Ayala está detenida bajo fianza de $500,000 y se enfrenta a un máximo de 7 años de cárcel. $500,000 le he puesto de fianza por el dedo. Sí. Y ni siquiera era suyo. No era suyo. Realmente era de un socio de su marido. Es que tiene el exclusivón. Ya tenemos el caso resuelto. Era de un socio de su marido. Socio del marido de la mujer que lanzó el bulo. Así se resume la historia. ¿Y qué pasa? ¿Que perdió el dedo, lo cogió ella y dice, trae que lo aprovechamos? Claro, no, la policía empezó a sospechar que, claro, vamos a hacer negocio. No parecía que estuviera cocinado. Ya. Durante 3 horas, sí. Lo que estimaban que había estado cocinándose esos frijoles. Sí. Y entonces, pues dijeron, no, pues no, el dedo no viene de la casa de comida rápida. No. Entonces el dedo, alguien lo ha puesto ahí. Y ahora el nuevo caso, el de ahora, el de mayo. Sí. Es otro dedo en unas natillas. El dedo en las natillas o pastel de chocolate. O pastel que de chocolate. Es el mismo. Que hay diferentes versiones en esta historia. Sí. En esta historia sí, porque realmente el protagonista es el mismo. Es Clarence Stowers, que encontró el dedo congelado en medio del pastel de chocolate que había comprado. Sí. Nos informan desde Nueva York que el dedo pertenece a Craig Thomas, un empleado de la pastelería que realizaba crema de chocolate congelada para bollitos. En un momento del proceso de fabricación del dulce... Ah, pero eso ha podido ser. Perdió parte de un dedillo. ¿Puede pasar? Claro. Perdió parte de un dedillo. ¿Pero denunciólo? No, porque bueno, la policía sí, tras la denuncia efectuada por Clarence Towers, pues acudió a la pastelería y comprobó exactamente a quién pertenecía. Lo que había pasado. Sí, esa sí, parte. O sea, que caso resuelto. Sí. Caso resuelto, sí, sí. O sea, ya sabemos la procedencia de los dos dedos. Sí. Ya sabemos la procedencia de los dos dedos. Bueno, pues bien. La verdad es que, oye, perder un miembro, sí, perder algo y no saber dónde está... Luego lo pueden recuperar. Produce cierta desazón. Sí, el problema es no saber dónde está. ¿Cómo que no sabes dónde está? O que se queden con él. Claro, o, claro, bueno, claro. Que no haya posibilidad de reponerlo. Oye, es que tiene que ser terrible que te amputen algo, ¿eh? Sí, muy doloroso. En fin, como por ejemplo... Como por ejemplo, ¿qué, Martín? Las partes pudendas, Juan. ¿Las partes pudendas? Esto duele solo de vamos... ¿Pero te refieres de contarlo? ¿Al miembro viril? Sí, sí. A la tercera pierna. ¿Voy? Nos situamos en Perú. Perú. Concretamente... En Huánuco. Huánuco. Huánuco. Huánuco. Está a 450 kilómetros al noreste de Lima. Más o menos, sí. Más o menos. Más sí, o menos. Lo que viene siendo así, un poquito más al noreste. Bueno, sí, sí. Elizabeth Koff. Elizabeth claro, Koff. Claro, llamándose Koff, fíjate. Koff. Elizabeth Koff. El nombre lo dice todo, ¿no? Pues resulta que estaba en su caserío y de repente entraron 10. Hombre, que estaban en el caserío, pues. Estaban en el caserío. Oye, Pachi, tus vacas fuman. No, entonces se te está quemando el granero. Mira, también en cuanto le das un dedito, ¿verdad? No venía, pero... Bueno. No venía, pero lo has traído. A colación, me ha salido. Sí, sí, sí. Bueno, pues resulta que entraron 10 con pinches a robar ganado y, bueno, se intentaron propasar con la mujer. ¿Encima? Ni corta ni perezosa, mordióle al agresor. Claro, o sea, claro. Iban 10 en comandita, sí, intentando sí, sí. robar ganado y abusar un poco de la dueña, ¿no? La pobre mujer. Sí, de Elizabeth Koff. Forcejearon un poquito nada más, ¿eh? Y Elizabeth se revolvió. Y se lanzó, se abalanzó. No te vas a enterar que tú... Yo te pego, hombre, yo te muerdo. Y le mordió. Y le mordió. ¿Y dónde? Ahí. En la zona débil. Pero... Sí, donde o sea normalmente... que el atacante se supone que ya estaba desprovisto de pantalones y... Claro. Ah, o sea, que ya iba lo que iba. ¡Hombre! Ay, ¡claro! Y le mordió ahí en el trípode. ¡Dijo, ñaca! ¿Y desgarróle? ¿Contamos el final? Sí. Sí, claro. Los médicos no tuvieron otra opción que extirparle un testículo. Pues muy bien. ¿Un testículo? Sí. Por abusón bueno, asqueroso. Bueno, merecido se lo tenía, ¿eh? Lo dejó sin testículo. Claro. Decían que parecía una mordida de perro. Y que llegó con el testículo derecho pendiendo de un hilo. O sea, que me mordió. Y dice, y como prosigas así, te voy a quitar el otro. Yo tengo las piernas cruzadas, Juan. Esto me duele. Bueno, pues bien por Elizabeth, hombre. No, una heroína. Claro, un señor. Un aplauso. Elizabeth Koff. La próxima vez los dos. ¿No hay quien se acerque ya a la granja? No, al caserío. Al caserío. Amigos, iniciamos semana, estamos muy contentos. Se anticipa ya el verano. Vamos a ver si llega por fin la gira anunciada para los Osón. Con Faiduc, Picasso y Anónimo. Amigos, somos europeos. ¿Y qué? Una sección optimista que pone punto y final a La Rosa de los Vientos en cada edición, cada madrugada. Nos comemos el turrón, sí, ya no lo comimos en diciembre. Sigue habiéndolo, las grandes superficies. Sí, ya sé que tú lo consumes, tú compras Martín turrón. Martín lo controla todas las semanas. Martín compra turrón todo el año, se beneficia mucho de las ofertas, es un nombre pues muy... Bueno, pues vamos a dar nuestro premio. Dentro del Despretine. Bueno, a ver, Europeo del Día. Pues sí, porque estábamos hablando ciertamente de estas partes pudendas. Sí, y vamos partes. A hablar de Giuseppe Mango. Giuseppe Mango. Mango, fíjate. Mango, el fundador. ¿Qué apropiado? El fundador de... ¿De la cadena? No. No. Aunque podría ser, porque claro, tiene 86 años. ¿Cuántos tiene? 86 años. 86 años tiene Giuseppe Mango. Sí, pero tiene su salvador que se llama Aldo Poli Castroi. Aldo Poli Castroi, estamos hablando de Italia, claro. Estamos hablando de Italia. Italia. Hombre, la Italia. Giuseppe. De la Reggio Calabria. Giuseppe. Mango. Giuseppe Mango. Mango. ¿Eh? Mango todo años. Lo que puedo. ¿Por qué merece el título de Europeo del Día? Bueno, pues resulta que con sus 86 años de edad fue encarcelado, fue condenado, para empezar, vamos por el principio, fue condenado a 4 meses de prisión. ¿Pero por qué? ¿Qué había hecho? ¿Por hacer honor al apellido? Contrabando de tabaco. Contrabando de tabaco. A esa edad. Giuseppe Mango, con 86 años. Con 80... ¿Y en activo? Sí, sí, en activo, en activo. ¿Y qué estaba por ahí? ¿Mango por aquí? Tengo Winston bueno. Claro, claro. Como aquellos dos ancianos, ¿eh? Que recuerdan viejos tiempos, sentados en un banco, en el parque. Ay, cuando era joven me llevaban el 6 pesetas. Anda, ¿y eso? Dice, porque me pasaba de duro. Oye, oye, oye. Un poco anticuado ya, quizá, ¿no? Con esto del euro. Sí, sí, sí. Mejor cambiamos. Cuando mi abuela tenía 60 años, el médico le recomendó que anduviera 5 kilómetros al día. Claro, a día de hoy tiene 90 y no sabemos dónde está. Está bien. Donde sí sabemos que está Giuseppe Mango. Está en la trena. En su casa. Ah, en su casa. En su casa, porque por eso decíamos que Aldo Policastroi es su héroe. Le ha conseguido sacar el juez napolitano, Aldo Policastroi, le ha conseguido sacar de la cárcel donde llevaba 10 días preso. Todo fue porque un medio de comunicación se hizo eco de la noticia. Claro. Claro, nadie se interesó por el caso hasta que el propio anciano llamó al diario Il Mattino de Nápoles. Desde la cárcel. Llamó el propio... Sí, claro, tienes una llamada, ¿no? Cuando te... Pues justo, llamo al diario Mattino. Oiga, no se va a creer. 86 años y condenado, sí, sí. Lo malo es que al cabo de los 10 días, cuando le sacaron de la cárcel, ya controlaba el negocio del tabaco en... dentro de la cárcel. Sí, sí, decía que estaba muy cansado, que no quería seguir y que quería volver a casa. Y ahora se está fumando todo lo que tenía ahí, almacenado. No le han pillado el material, ¿no? No. Lo mangado está. Bueno, pues nada, por eso queda declarado europeo del día Giuseppe Mango. Por nuestra parte nada más, la Rosa de los Vientos, hasta mañana, que se dé bien.